asociada al grupo Es Radio y RadioTudela.com. Saludos, muy buenas tardes, sean bienvenidos a la programación local de Radio en el 96.0 Radio Tudela. Cuando son las 4 y 17 minutos de la tarde, arrancamos una nueva emisión de Goles, el programa que te acerca todo el deporte que te rodea. Hoy domingo 31 de enero estamos en directo en una tarde soleada, bueno, con nubes y claros, con una temperatura de unos 13 grados en el exterior de nuestros estudios. Tenemos mucho deporte para compartir en esta tarde. En unos instantes vamos a ir con todos los partidos que han dado comienzo ya a las 4 de la tarde en las diferentes categorías. Y también, como no, en directo desde Somozas, ese partido Tudelano-Somozas que comenzará a las 4 y media de la tarde. Podrás seguir toda la retransmisión de este partido en directo aquí en Goles. Como siempre, en Radio Tudela en el 96.0 o radiotudela.com. En esta tarde de domingo tenemos, como decíamos, a las 4 y media Somozas, Tudelano. Allí, desde las tierras gallegas, estará nuestro compañero para compartir con nosotros este emocionante partido que enfrenta el Somozas Tudelano a las 4 y media. En tercera división, también a las 4 de la tarde, ha dado comienzo el partido entre el Cirbonero y Erriberri. En tercera división aragonesa, Tarazona-Monzón a las 4 y media desde el Municipal de Tarazona. En autonómica, Aluvión y Lumberri, Tudela 99 a Oiz, Corellano-Azcoyen, Idoia-Lourdes y Peña-Zagresa a Murchante. En preferente también tenemos partidos de Cabanillas-Cadreita, Marcilla-Aurora-San Miguel, Zarra-Monza-Ablitense. Y en regional, Castejón-Ribaforada y Milagres-Carrena. También en regional aragonesa, Herrera-Novallas y Santa Anastasia-Eureka. En preferente aragonesa, Mayen-Pedrola. También daremos rendida cuenta de todos los partidos disputados ayer en las diferentes categorías regionales, preferente, autonómica y tercera división. Sin olvidarnos del balonmano con nuestro equipo Rivero Balonmano Bardenas y también con los resultados del Génesis en baloncesto. Como sabes, tú eres una parte muy importante de este programa. Sin vosotros no podríamos estar aquí en esta tarde ni retransmitiendo toda la información del fútbol que te rodea, del deporte ribero por excelencia. Y bueno, como sabes, puedes participar con nosotros vía WhatsApp al 665-947-312 y también por vía Twitter en @RadioTudela. No dejes de interactuar con nosotros vía WhatsApp o vía Twitter y poder comentar todo lo que quieras acerca de tu equipo, acerca de lo que está haciendo hoy o lo que han hecho ayer. No dejes de participar en esta tarde, como decíamos, ya todo sintonizado, todo en su sitio. Vamos a dar paso ya en breve a conectar con todos nuestros compañeros en los diferentes campos riveros. Allí tenemos narradores en cada campo que nos van a estar retransmitiendo en directo todo el fútbol por excelencia. como decíamos, estamos aquí pendientes de poder conectar con todos ellos y si les parece bien, nos vamos a un poquito de música tranquilita y volvemos en unos instantes con toda la información a pie de campo, con todos nuestros narradores en los diferentes campos riberos. Bueno, y con esta sintonía damos comienzo ya a todos los partidos que ya, a la información de todos esos partidos que ya daban comienzo a las 4 de la tarde en tercera división. Teníamos el partido que comenzaba entre el Cirbonero Erriberri y en el San Juan. Tenemos allá a nuestra compañera María para que nos comente cómo ha dado comienzo este partido. María, muy buenas tardes. Buenas tardes, Ana, oyentes de Radio Tudela. Pues 23 minutos se iban ya disputados aquí en el estadio de San Juan, donde ha dado comienzo el partido de tercera división correspondiente a la de jornada 23ª entre Cirbonero y Erriberri. 0-0 por ahora es lo que marca el luminoso aquí en el San Juan. Y si te parece, Ana, para los oyentes de Radio Tudela y para el aficionado de Cirbonero, les comentamos las alineaciones. Por supuesto, cuando quieras, María. Por parte del Cirbonero, en la puerta con el número 1, Viamonte, 2, Celigüeta, 3, Bruno, 4, Jiménez, 5, Isi, 6, Adrián, 7, Ramos, 8, Zardoya, 9, David, 10, Alayeto y 11, Rodrigo. En el banquillo, el segundo portero, Mario Allensa, junto con sus compañeros, Cambra, Santa Fe, Walde y Vinque. Por parte del Erriberri, los de Olite, en la puerta con el 1, Sancha, 2, Valencia, 3, Gómez, 4, Erdociain, 5, Mondragón, 6, Aitor, 7, Galindo, 8, Adrián, 9, Usof, 10, Sadaba y 11, Cristian. En el banquillo, Goñi, Marina, Landa, Ardanaz y Jon. El colegiado del encuentro, un conocido ya de nuestra tercera división, señor Castillejo, con sus asistentes Gochev y Escurtu. Bueno, ¿y qué esperamos, María, en esta tarde? Un partido bastante interesante, dos de los grandes de tercera división se enfrentan, ¿y qué esperamos? Pues bueno, no, nos vamos a encontrar seguramente un Erriberri, como siempre, que nos ha dado bastante lata, vamos, es un equipo rocoso, un equipo que juega muy bien, de gente joven. Allí en el partido de ida conseguimos un punto, fue un empate. A ver si esta tarde, pues bueno, vemos un poquito. La tarde está muy bien, hay bastante público aquí en el San Juan, una muy buena hora, las 4 de la tarde para el partido que estaba marcado hoy, y a ver si conseguimos, pues bueno, plantarle un poquito de cara. Estos primeros minutos, 25 que llevamos ya disputados, tenemos mucha posesión de balón, pero de cara al área grande de Sancha no se llega con claridad. Solo en el minuto 4 ha sido Becerrica el que se acercaba con peligrosidad, pero nada, ha salido escorado por la escuadra el balón. Por el resto, como te comento, mucha posesión, pero todavía nos falta un poquito de profundidad. Bueno, vamos a estar pendiente de todo lo que haga el Cirbonero en esta tarde. Confiamos en esa victoria, que se quede en casa y que esos 3 puntos pues suman a la tabla del Cirbonero para que pueda seguir escalando esos puestos de más altos de la tabla. Claro que sí. Muy bien, María, estaremos en contacto en próximas conexiones contigo, ¿de acuerdo? Muy bien, hasta ahora. Hasta ahora. Y ahora, sin más, vamos directamente al Estadio del Somozas, en ese partido que va a disputar el Tudelano frente al Somozas. Muy buenas tardes, José Ignacio. ¿Qué tal, Ana? Les saludamos, amigos oyentes. Muy buenas tardes y bienvenidos desde el campo de Pardiñas, o también llamado Alcalde Manuel Cadoncia, de Somozas, o Somozas, que es un barrio dentro de la comarca de la parte de Galicia Alta. Y aquí se encuentra este equipo, que es uno de los que está en la parte, digamos, media alta de la clasificación, que tiene como peculiaridad que consigue muchos triunfos a domicilio, pero eso sí, fuera, en casa, le cuesta un poquito más hacer los deberes. Un campo con unas instalaciones muy bonitas, muy coquetas, unas torres de luz extraordinarias, el césped en buenas condiciones, como digo, unas instalaciones pequeñitas, pero muy coquetas, con bastante afluencia de público aquí en el campo de Pardiñas, bastante presencia de espectadores, aproximadamente estaremos unos 1.600, 1.500 espectadores, y aquí en el Tudelano con pues novedades, tenemos grandes novedades, como bien saben nuestros amigos oyentes, gracias al gran labor que hace la directiva del Club Deportivo Tudelano, se pudo contar con algo que necesitábamos mucho y muy bien, que se llama Alex Sánchez. Pues bueno, la directiva del Club Deportivo Tudelano, que gracias, insisto, a la labor que ha hecho, ha vuelto a traer a Alex Sánchez, está en el 11 inicial, que en el día de hoy presenta algunas novedades con lo que es la alineación habitualmente, puesto que el campo está en buenas condiciones, el césped está magnífico, quizá un pelín blando, lo hemos estado pisando antes del comienzo del partido, y es la formada en la portería por Mikel Pagola, laterales, Dani Gómez y Nandi. Estos son novedades porque son dos defensas, pero es que los dos interiores que van a estar arriba, que son por la derecha Fernando Delgado y por la izquierda París, pueden actuar como carrileros o como interiores, con lo cual el equipo es tremendamente versátil, ese 4-4-2 con París y Delgado como interiores. Y como digo, la alineación formada por Mikel Pagola en la portería, Dani Gómez por la izquierda, por la derecha Álvaro Hernández de Miguel Nandi, línea de centrales para Jonathan Apesteguía y Jesús La Laguna. En el centro del campo, como siempre, Chema Mato y el cabanillero David Lázaro. En los interiores, como digo, por la izquierda París Adot, por la derecha Fernando Delgado, y la lanza de ataque con Arcaiz Ruiz y el grandísimo, grande que le vemos ahí calentar, que tiene muchas ganas, nos ha dicho, de marcar gol, Alex Sánchez, de dirigir la contienda. Se va el árbitro Román del Colegio Castellano Leonés. El equipo local, el Somozas, que viste con su indumentaria habitual, es decir, camiseta blanca a rayas verdes, pantalón de color verde y medias blancas, y el Tudelano, para la no coincidencia de colores, con la segunda indumentaria de color negro. Arranca el partido, enlace jugando el Club Deportivo Tudelano, es David Lázaro, este lo hace para Nandi, intenta buscar un balón en largo, ahí Arcaiz despeja la defensa del Somozas, el balón que sale largo, toca de cabeza para Mikel Pagola, el esférico Jonathan Apesteguía, y será unos segunditos para poner el crono. Hay que decir que aquí en Somozas la tarde está bastante nublada con lluvia, hoy a lo largo del día lo ha hecho intermitentemente, el balón en largo que lo saca Mikel Pagola con fuerzas, de momento sale despejado por la defensa del Somozas, el que toca es Dani Gómez buscando ahí el interior, a punto de recuperar el esférico, lo hace el Somozas abriendo a la banda derecha, es para el jugador de color, concretamente es Leku, el que intenta buscar un balón en largo. Hay que decir que en el Somozas milita un viejo conocido de la afición tudelana, que es Mario Barco, puesto que militó en las filas del Logroñés y el Bilbao Athletic, y bueno, es el máximo exponente del ataque del equipo del Somozas, que está jugando en su propio campo, busca el desplazamiento largo buscando al chico este de color, Alecue. Ahí está perfecto Dani Gómez. Ahora es París el que despeja de patadón, intenta saltar de cabeza en su primera intervención Alex Sánchez, y primera falta que ha recibido Alex Sánchez justo ahí en la línea divisoria de ambos terrenos de juego por la parte de izquierda. Ahí va a poner el esférico en juego, ya justamente ahí en la divisoria, es Dani Gómez, el que juega hoy con unas botas llamativas de color fosforito, y bueno, vamos a ver si le traen mejor suerte que en su estreno, que lo hizo muy bien, pero tuvo la mala suerte de recibir dos cartulinas. Balón en largo hacia la frontal, el balón que se pasea, sale despejado por el jugador número 3, Adrián, que busca un balón en largo, toca para despejar en corto, Jonathan, mal controlado la de David Lazado, cuidado, la contra el balón en profundidad, que busca ahí a Mario Barco, se anticipa a Mikel Pagola y bloca el esférico sin ningún tipo de problemas. El esférico lo va a poner ahora en largo, lo lanza, lo saca fuera del área unos metros para darle con el pie y coger mayor impulso. Lo hace en largo, ya el balón en el campo del Somozas, de cabeza despeja la defensa, el balón en la línea divisoria es para Dani Gómez, quien está buscando un balón en profundidad, es el que lo intenta bajar al suelo y intenta poner, jugar un poquito el esférico en la línea de medios, el jugador de el Somozas, pero contundente ahora el que despeja es Jonathan Apesteguía, buscando ya la parte derecha, Fernando Delgado, despeja el defensor, concretamente Adrián, para enviar el balón por línea lateral, sacará el Club Deportivo Tudelano, banda derecha, recordemos que está actuando hoy en banda derecha del Club Deportivo Tudelano, Álvaro Hernández de Miguel intenta buscar profundidad, ahí buscando a Arcaiz Ruiz, avanza unos metritos porque la defensa del equipo del Somozas ha enviado el balón por línea lateral, nuevamente el balón en juego, lo va a poner ahí Fernando Delgado, que como hemos dicho ha avanzado unos metros, ahora sí va a buscar el interior del área con un saque en largo. Al final PC juega en corto para Chema Mato, le devuelve a Fernando Delgado, saca el centro hacia el área, demasiado fuerte, intenta controlar, pinchar el esférico, se hace con el jugador París, pero había posición antirreglamentaria de París ahí en funciones, como hemos dicho, de interior izquierdo, y sacará el guardameta de la Unión Deportiva Somozas, Manda Luni, intentando buscar el balón ahí en corto con la línea de centrales para jugar con Juan, abriendo al otro central, ahí sale la presión, Alex Sánchez a punto de recuperar el esférico, sigue con el balón, es concretamente Juan, ya está el campo del Tudelano, lanzando el balón, mete un balón ahí hacia el interior del área, fácil para Pagola, que se hace con el esférico. Ahora el que va a poner el balón es el propio Pagola, que lo vuelve a lanzar a los pies en esta primera parte. El viento que favorece un poquito al Club Deportivo Tudelano, tampoco es que haga mucho, pero bueno, beneficia al Tudelano, saca el balón en largo, lo recupera el lateral derecho, el Leuco, para jugar en corto, sale a la presión, ahí Chema Mato, que hace falta, consigue salir de ella el Somozas, jugando en la línea divisoria de ambos terrenos de juego, Joseba en el círculo central, no sabe quién entregar el balón, tiene que retrasar el esférico para uno de los dos centrales, concretamente Antonio, esta vez lo hace en corto, ahí para Pau, nuevamente para el otro central, ante la presión de Alex Sánchez, tiene que ceder hacia el guardameta, que juega fríamente en corto, ahí con el central, con Antonio, busca el balón en largo, se apoya ahí ya en campo del Tudelano, en Antas, recupera David Lázaro, buscando el balón en corto, busca el desplazamiento largo ahí, demasiado largo, porque estaba todavía estaban funciones defensivas París y el balón que le enviaban era demasiado largo. Llevamos 5 minutos, primera parte, aquí en Somozas, de momento, Somozas 0, Tudelano 0. Pues así es, José Ignacio, muchas gracias por esta retransmisión en directo y nos vamos directamente a Cascante en ese empate que se está viviendo ya entre el Aluvión de Cascante y el Ilunberri 1-1. Asier, buenas tardes, coméntanos. Hola, muy buenas tardes, compañeros de Radio Tudela. Quería decir feliz año lo primero, que llevamos desde aquí 3 semanas casi sin vernos. Sí, es verdad, sin escucharnos. Que eso, feliz año lo primero y para empezar voy a dar las alineaciones por parte del Club Deportivo Aluvión. Os la doy, ¿vale? Directamente. Sí, adelante. Os la doy, un segundo. David Martín, de portería, David Martín, Marcos Dutor, Eneco Les, Diego Alaba, Carlos Sola, Javi Sanz, Fernando Medrano, Nico Biesa, Quique Sancho, Adrián Martí Corina y Tomás Laborda. Se quedaron en el banquillo Mario Sanz, Jesús Ovejas, Diego Villafranca, Tales Campos y Hitor Verges. reseñar que no están convocados ni Adrián, el lateral derecho del Club Deportivo Lugo, ni Mario Falcón, ni Irra, que eso es uno de los fijos míticos del once del Club Deportivo León, que hoy no están por problemas físicos o por problemas personales, pero bueno, son unos grandes jugadores, pero bueno, poco a poco se recuperarán y se vendrán a jugar. Por parte del Ilumberri, Guillermo, Joel, Xavi, Samuel, Mugueta, Reza, Rindano, Diego, Asier, Meñat, Íñigo, y se quedaron en el banquillo Ibai, Oyer, Álvaro, Burgueta y Andoni. Reseñar también en el trío arbitral, el árbitro es Mauro Bravo, su asistente es Stalin Bravo, y reseñar también que el asistente segundo es una chica y se llama Brilla Santana, que hay que reseñar que las mujeres también tienen derecho a ser líneas o árbitros o lo que quieran. Claro que sí. Pues Asier, coméntanos ese empate, primero marcaba el Ilumberri y después ha empatado el Alubión. Eso es. Primero, en el minuto 20, reseñar que ha sido un gol de falta directa de Beñat, del 10 del Ilumberri, que ha sido gol de falta directa, no puede hacer mucho, y el gol ha venido, el minuto del Alubión, ha venido de Diego Alaba en el minuto 26 de gol de córner, y ha venido un gol de córner, falló de la defensa, y eso, 1-1. El Alubión se está mereciendo más que el 1-1, pero bueno, mucho más ataque, pero bueno, poco a poco, y a ver si nos vamos a descansar por lo menos 2-1 y damos una alegría a nuestra afición para el oyente de Radio Tudela. Pues vamos a estar pendientes de todo lo que haga el Alubión en esta tarde. En el Malón de Chaidé se está celebrando este partido, que daba comienzo a las 4 de la tarde y está de momento minuto y resultado, Asier. Pues más o menos será minuto casi 40 ya de la primera parte y va, eso ya te digo, 1-1 y con muchas posibilidades del Alubión de casi encarrilar el segundo gol. Bueno, pues estaremos pendientes, Asier, de todo lo que vaya a hacer el Alubión en esta tarde y seguimos conectando contigo dentro de unos minutos. Muchas gracias, Asier. Vale, muchas gracias, un placer, hasta luego. Adiós. Y volvemos otra vez a Somozas, a ese partido Somozas-Tudelano, que daba comienzo a las 4:30 de la tarde con un resultado de momento Somozas 0-0. José Ignacio, buenas tardes otra vez. Buenas tardes, Ana y amigos oyentes. Un Tudelano que, como hemos dicho anteriormente, antes de comenzar el partido, va a explotar las bandas sobremanera, porque están jugando de laterales Nandi y Dani Gómez. Y es que, como interiores, por la derecha está ejerciendo Fernando Delgado y por la izquierda París. De momento, bastante control en el partido. No ha habido ocasiones claras para ninguno de los dos. Estamos en el minuto 9 de la primera parte, no ha habido más que un remate de cabeza al centro, a las manos de Mandy Lúnez, es lo único que podemos reseñar de momento hasta ahora, aunque sin demasiado peligro, y de momento podemos decir que ninguno de los dos se ha hecho con el mando del partido, lo intentan los dos, el Tudelano presionando muy bien la salida y el Somozas tocando el esférico ahí en la línea de medios. Balón en largo que saca Mikel Pagola para que lo despeje la defensa, aunque recupera el balón Chema Mato. Ahora es patadón de el Somozas el que recupera el esférico para intentar una contra por la parte derecha. Balón para nadie, se va por línea de fondo. Hay que decir que la Unión Deportiva Somozas actúa con un 4-1-3-1, es la línea habitual del equipo verde y blanco, mejor dicho, y bueno, esperemos que siga con esa resultados aquí, que como decimos, hemos dicho antes del partido, pues bueno, le cuesta sacar bastante los puntos en casa. Lo intenta ahí en la línea de medios, el que juega al esférico es Santas, buscando ahí ahora a Mario Barco, sale al corte perfecto, Jonathan, dice que le ha hecho falta a Mario Barco cuando intentaban saltar los dos de cabeza, por lo tanto, falta favorable al Somozas, es en la semicírculo del área del centro del campo, pero en el campo del Club Deportivo Tudelano, y intentarán, pues fíjense, como este campo es de pequeñas dimensiones, desde esa distancia se puede colgar un balón al área o pues intentar incluso hasta disparar si me apuras. Y bueno, el balón hacia el interior del área, están pidiendo posición antirreglamentaria. Eso es lo que había, efectivamente, la defensa del Club Deportivo Tudelano, que se anticipó para dejar en posición antirreglamentaria a Mario Barcao, y es lo que ha señalado en el colegiado. Hay que decir que en el Club Deportivo Turano, pues merced a estos cambios que ha hecho Manis Mandiola, están ocupando posición en el banquillo Valero, Julen como portero suplente, Azpilicueta, Santi Samanes e Iván Martín. Todos estos, igual, seguramente alguno de ellos va a tener minutos a lo largo del partido. El balón que sacaba Miquel Pagola, que lo intentaba peinar París, despeja de patadón el Somozas, el balón lo vuelve a recuperar ahí en la línea de medios David Lázaro para jugar Nandi, el largo buscando ahí la carrera de Fernando Delgado, puede llegar al esférico, saca el balón hacia el centro del área, el balón sale suelto, hay unos rechaces, ahora pega el colegiado ahí el esférico, es para el Tudela, no ha habido falta al defensor concretamente de el Somozas, pero primera incursión con peligro por la parte derecha en este minuto 11 de la primera parte, velocidad galopada rapidísima de Fernando Delgado, lástima que no ha llegado nadie al remate. Estamos en el 12 de la primera parte, primera jugada de peligro para el Tudelano, Somozas 0, Tudelano 0. Pues con este resultado de 0-0 volvemos al campo, nos vamos a otro campo ahora sí, a tercera división aragonesa, en ese partido que se está disputando en el municipal de Tarazona entre el Tarazona Monzón, que con un resultado de momento Tarazona 1, Monzón 0, y vamos directamente al campo con nuestro compañero Juan Antonio. Juan Antonio, buenas tardes. Buenas tardes desde Tarazona. ¿Cómo va el partido? Hemos visto que el Tarazona se ha adelantado en el marcador, minuto 4 más o menos aproximadamente. Efectivamente, ha comenzado bien el partido para los intereses del Tarazona, ya que en la primera aproximación de peligro, pues David Soto de cabeza en el primer palo a saque de córner, ha colocado el 1-0 para el equipo local en el municipal, así que pues pocos minutitos de juego en Tarazona, pero ya está el Tarazona por delante. Y esperemos que siga así el encuentro, porque de momento el Monzón, pues la verdad es que está jugando bastante tú a tú al Tarazona y, bueno, pues ha creado un par de aproximaciones con peligro ya también en las inmediaciones del Tarazona. Uh-huh. Pero mira, la primera rojilla en este caso, ahora tenemos un tiro de Michel Sanz, que para el portero Palau del Monzón. Así que, bueno, pues partido de momento con victoria local, pero tiene visos de poder ser un partido bastante abierto, la verdad. ¿Piensas que el Tarazona sale con una alineación parecida que otros partidos o ha cambiado algo? ¿Hay alguna sustitución, alguna baja? Sí, prácticamente muy parecida a la alineación de Belchite. En portería Monsalvo, en los laterales tenemos a Scuder y a Montero. Centro de la defensa para Oli y Úbeda. Centro de campo Jorge Sánchez con Antonio Pérez. En las bandas Michel Sanz y David Soto. Y Roy en la media punta, y en la punta de ataque pues el goleador Hamza, a ver si sigue con su racha goleadora. Seguro que sí, Hamza siempre está presente en todas las jugadas importantes del Tarazona, vamos a ver. La verdad que sí, está dando pues la vida prácticamente desde que llegó en octubre. Vamos a ver cómo esta tarde resuelve y el Tarazona que se quede con esos 3 puntos en casa, Juan Antonio. Minuto. Pues sí, porque, bueno, te iba a comentar que el Tarazona está ahí intentando reengancharse al playoff de la tercera división aragonesa, está un poquito descolgado, así que estos puntos pues son vitales para intentar reengancharse a la lucha por el playoff, así que pues al menos en casa no se pueden desperdiciar los puntos, solo punto. Y hay que llevarse el partido como sea, exactamente. Pues estaremos pendientes de todo lo que haga el Tarazona en esta tarde, Juan Antonio, y minuto y resultado. Pues minuto 15 en el municipal de Tarazona, Sociedad Deportiva Tarazona 1, gol de David Soto, Atlético de Monzón 0. Pues con este minuto y resultado desde la tercera división aragonesa nos vamos directamente a otro partido que se está celebrando también en autonómica, el partido que estaba que está enfrentando a dos grandes, ¿no? Al Idoia Lourdes, que comenzaba a las 4:30 de la tarde, y vamos a ver porque creo que tenemos gol del Idoia. Gol del Club Deportivo Idoia. Pues como decíamos, en el minuto 10 de la primera parte vemos cómo Idoia se ha adelantado al marcador al Lourdes con un resultado Idoia 1, Lourdes 0, y también otro imparable de nuestra Liga Ribera, como le digo yo, en preferente, el Marcilla Aurora San Miguel. También va Marcilla Aurora 3, San Miguel 1. Vamos a intentar conectar con estos campos para que nos cuenten todo lo que está aconteciendo desde allí en unos minutos y damos paso a Somozas en esta tarde. José Ignacio. Pues aquí estamos en Somozas en el minuto 16 de la primera parte, con el marcador inicial de 0-0, pero ojo que el Tudelano ya empieza a coger la manija. En el 10, el centro por la parte derecha, en una galopada de Fernando Delgado, a la que la sacó con apuros el guardameta Mandaluniz, y posteriormente un lanzamiento en un balón en profundidad para la carrera de Arcaiz, que entraba por la derecha, y el remate que lo ha sacado con muchísimos apuros, aunque luego posteriormente el colegiado había anulado la jugada por fuera de juego de Arcaiz. Sobre todo esta segunda fue bastante clara, una pena que se encontraría en posición antirreglamentaria porque llevaba marchamo de gol. En cualquier caso, el Tudelano que empieza a coger la manija del juego, el Somozas que se defiende con un hombre solo en punta y poquito a poco que le va cogiendo el timón del encuentro el Club Deportivo Tudelano, que es el que va a poner el balón en saque lateral de banda en la línea de tres cuartos en campo del Somozas. Será Fernando Delgado por la parte derecha. Un balón que va a mandar en profundidad. Al final juegan corto, lo hace Lázaro para Delgado otra vez. Este se apoya ahí en la subida también, que subía por ahí Nandi. El balón que se acerca unos metritos, tanto es así que va a ser casi un saque de esquina por la parte izquierda. El balón que lo va a sacar de banda en largo buscando el interior del área. Salta de cabeza Nandi. Ahora despeja Juan empatadón en largo. Balón por línea lateral. Será saque para el Club Deportivo Tudelano. Todavía en campo de la Unión Deportiva Somozas. El esférico que ahora lo va a poner en juego es Nandi. Nandi que está en campo ya del equipo del Somozas, esperando que dé unas indicaciones el colegiado. Saca rápidamente ya Nandi, buscando el balón en largo, buscaba hacia el interior del área, hacia Alex Sánchez, que está siendo marcado férreamente. Intentaba jugar el equipo del Somozas. Sale al corte perfecto ahora Jesús Aragona para enviar el balón por línea lateral, ahí en la línea divisoria de ambos terrenos, muy cerca del banquillo que ocupa el conjunto local. El balón ya está en juego ahí en la línea de medios, tocando en corto, recreándose con el esférico. El Somozas tiene que retrasar unos metros poco a poco hacia su guardameta por la presión de los jugadores del Club Deportivo Tudelano. El balón en desplazamiento largo de su portero, intentaba jugar el Somozas con una dejada en largo. Cuidado, ese balón que mandan en profundidad a Mario Barco. Está el corte perfecto, Jonathan, para jugar a la parte izquierda para Dani Gómez, este con Chema Mato de primeras, buscando a Alex Sánchez, hacer un caracoleo, se va hacia el área, cuidado, sigue con el esférico, ahora se frena un poco buscando un apoyo, hasta tres jugadores les persiguen. El balón ahora para París, está cerca del área, saca el centro París hacia el segundo palo, no llega de cabeza Chema Mato. El balón que se pasea es ahora para Delgado, que saca desde el otro lado el centro, el balón hacia el área, el remate flojito de cabeza de Arcaiz, el portero que se lanza al suelo para arañar unos segundos y dar oxigenar a su equipo. Estamos en el 19 de la primera parte, aquí en Somozas. De momento, marcador inicial, Somozas 0, Tudelano 0. Con este resultado de 0-0 en Somozas, a ver, vamos a ver si conseguimos que pueda haber un golico de parte del Tudelano y traerse estos tres puntos a casa desde tierras gallegas. Nos vamos también ahora a otro campo en la categoría de autonómica, en ese partido que se está disputando entre el Idoia y el Lourdes. Muy buenas tardes, feliz. Hola, ¿qué tal, Ana? Saludos, amigos y amigas de goles. Con un espectacular Montejo. Ojo que dispara Alex, acaba de hacer un disparo al palo izquierdo y la ha detenido muy bien el portero. Decíamos que con un espectacular Montejo al fondo, doy nuestra bienvenida desde Oteiza de la Sonana. Bienvenidos a esta vigésima jornada correspondiente a la primera autonómica que está enfrentando ya. Llevamos 20 minutos de la primera al equipo local, al Club Deportivo Idoia y al Club Deportivo Lourdes. Un Club Deportivo Lourdes que visita este campo, bueno, de nombre impronunciable, quinto en la general, con un total de 31 puntos y unos números de 9 partidos ganados, 4 empatados, 6 perdidos, consiguiendo un total de 32 goles a favor, 27 en contra, todo ello en 19 partidos jugados sin que su última jornada conseguía que los tres puntos se quedaran en el Luisa Sarta tras vencer después de 10 años al Club Deportivo Murchante por 3-0. Enfrente, el líder en lo más alto de la general, el Club Deportivo Idoia, con un total de 36 puntos y unos números de 10 partidos ganados, 6 empatados, 3 perdidos, consiguiendo un total de 33 goles a favor, 20 en contra, también en 19 partidos jugados, y en su última jornada conseguía que los 3 puntos se quedasen aquí en Oteiza tras vencer al Tudela 99 por 2-0. Si te parece, vamos con las alineaciones. Ojo, porque ataque el Idoia por la derecha, golpea el dorsal número 9 a las manos de Roberto. Lo hacemos con las alineaciones del Club Deportivo Lourdes, que viste su equipación habitual: camiseta verde, pantalón azul, medias verdes. En la portería, Roberto, defensa de 4. Alegría por la derecha, Eneko Eito de centrales, Moja por la izquierda. Otra línea de 4 compuesta por la derecha, Josef, por el centro, Bonilla, Las Heras, Aníbal por la izquierda, un hombre por delante, Víctor, y hombre gol, Alex. Para las suplentes, Íñigo Anuncia Ibai, Miquel Crespo, Fabio Valentín y Sáez. Por parte del Club Deportivo Idoia, en la portería, con el 2, Borja, 3, Ander, Zuberi con el 4, Redondo con el 5, Josu con el 6, David con el 7, Zabala con el 8, Joseba con el 9, con el 10 el gran capitán Eneko, con el 11, Ongai. Para la suplencia, 12, Sola, 13, Nagore, Mansoa será el 14, Sergio 15 y Coqui en el 16. Entrenador Miguel Ángel Cámbara. Es decir, que los árbitros del encuentro en la tarde de hoy es el señor Domínguez Barros, acompañado en las bandas por las líneas Canosa y Bustes. Llevamos ahora 22 minutos de esta primera parte, partido vibrante en un estadio, sobre un terreno de juego malísimo. Han tenido que poner arena sobre las zonas donde estaba totalmente pelado, y un partido, como digo, muy vibrante, de mucha lucha en el centro del campo, donde ninguno de los dos tiene la posesión, pero un fallo en el minuto 8, un masacre de banda. El balón se lanza hasta el punto de penalti. Falla la defensa. Ninguno de los defensas son capaces de dar el balón. El balón le queda suelto al gran capitán, a Eneko, consiguiendo el 1-0 a favor del Club Deportivo Idoia. En el minuto 14, falta en el lado izquierdo. La saca Aníbal y qué zapatazo ha metido, y el balón se ha estrellado en la escuadra izquierda de la portería que defiende Ángel. De momento, partido vibrante aquí en Oteiza. Vamos para el 24. Club Deportivo Idoia 1, marcó el capitán Eneko. Club Deportivo Lourdes 0. Pues bueno, con este resultado, feliz, te agradecemos que estés allí en ese estadio de Leiturchipia, si no lo digo mal, sino que sí, te enseñen Pues yo digo estadio impronunciable. me lo he aprendido. Mejor no molestarse, ¿eh? Mejor decir desde el campo de Lidoya y ya está, ¿no? sí, pero sí, porque he dado clases, mira, mira que he estado leyendo cuando he llegado. Digo, me aprendo el nombre, pero no hay forma, ¿no? Ya te contaré lo que me pasa a mí un día con ese nombre. Pero yo creo que se dice Iturchipia. Si hay algún oyente que nos puede corregir, pues ya les animamos a que lo hagan con una nota de audio y que nos digan cómo se dice. Pues, si te parece, Félix, te volvemos a conectar en unos minutos, volvemos a Somoza. Muchas gracias por este minuto y resultado, Félix, y volvemos en unos instantes contigo, ¿de acuerdo? Saludos. Un saludo. Saludos. Y así nos vamos directamente a Somoza, en ese partido entre el Somoza y el Tudelano. José Ignacio, cuando quieras. Estamos en el minuto 24 de la primera parte, con el marcador empate a 0, y Ana, se dice Iturchipia. Iturchipia. O sea, sí, Iturchipia. Espera. Iturchipia. Que a mí me lo han dicho. Feliz del campo, me suena, porque la verdad es que el campo del Lido ya te está. Madre mía, qué patatal. Bueno, patatal no, lo siguiente, ya lo conozco bien, ya. Y bueno, se dice así, sí. ¿Cómo se dice? Iturchipia. Iturchipia. O Iturchipia. Tocando el esférico en juego, la Unión Deportiva Somozas en la línea de medios, es el jugador, concretamente Leu, copia del esférico, es Chema Mato el que busca el balón, ahí para Alex Sánchez, está a la derecha, cerca del área, intenta hacer un quiebro, no le sale, sigue con el esférico, retrasa hacia atrás, a París, París saca al centro, al segundo palo, intento remate, despeja la línea de centrales del Somozas, y el que controla el esférico es Antas, que manda un balón ahí en largo, en profundidad para Mario Barco, demasiado largo, sin problemas para Mikel Pagola, que es el que se ha hecho con el esférico, jugando ahí en corto, lo hace para Jonathan Apesteguía, ahí recreándose un poquito con Jesús La Laguna, lanza el balón en largo para que corra Fernando Delgado, lo hace más el jugador del Somozas, que recupera el esférico, está jugando ahí en la línea de medio Santas, abriendo el balón a la parte derecha, el balón que buscaba la parte derecha, era concretamente para Añón, que estaba en posición antirreglamentaria, es lo que ha decretado el colegiado de la contienda, que es el señor Román Román del Colegio Castellano Leones, de momento sin ningún tipo de problemas, y esperemos que siga así durante los 90 minutos, y va a poner el esférico de falta punible, fuera de juego, Mikel Pagola, el balón en largo, lo hace buscando cerca del área, ahí intenta buscar la cabeza Arcaich, el balón que lo despeja la línea defensiva del Somozas, tanto es así que el balón llega hasta el campo del Tudelano, donde lo busca a Jesús La Laguna, que busca el balón en largo para que lo pinche Alex, a punto de perder el esférico, protégelo, lo hace Alex, buscando ahí a Dani Gómez, que ha subido, le devuelve a Alex, está cerca del área, cae ahí, y le está diciendo el colegiado a Alex que se tire, Alex que se cabrea un montón, porque no sabemos de... Hombre, habrá que ver los vídeos, pero desde nuestra posición nos había parecido que le ha levantado un poquito la pierna a Alex Sánchez. En cualquier caso, el colegiado que le ha amonestado verbalmente a Alex Sánchez, y sacará el Somozas el largo. Ahora el que corta momentáneamente es Jonathan, ahora protegiendo el esférico París, jugando Chema Mato de primeras, buscando a Alex Sánchez, que se va con el esférico, está cerca del área, se va a meter dentro, se con el balón, le va cargando, y ahora le va, bueno, le va a mostrar la cartulina a Alex Sánchez, cuando el jugador lateral derecho le está cargando todo el rato. Yo creo que debería de haber cartulina amarilla para Juan, pero no, pues entiende que es un lance del juego, que iban los dos participando, y le muestra la cartulina amarilla a Alex Sánchez, que dicho sea de paso, lo recordamos del año pasado, que no es un hombre que suele protestar mucho estas jugadas. Ahora vemos también a Jonathan Apesteguía dirigirse aquí al asistente del colegiado, quejándose de la falta punible tan clara, que encima pues ha costado cartulina amarilla, porque entiende el colegiado que en cuanto ha llegado al área, Alex Sánchez se ha dejado caer. Sí que es cierto que había una carga entre los dos jugadores, pero le ha dado la ventaja al defensor del Somozas. Saca el portero, el largo ya, el balón en campo del Tudelano, intenta controlar el esférico Antas, balón que sale ahí para que lo jueguen en corto para Joseba, tiene que retrasar ante la presión del Tudelano, que la ejercen Arcaich y Alex Sánchez, la hacen para su portero, que saca el balón en largo, ahora el que toca de cabeza es París, para Chema Mato, nuevamente para París, París juega buscando el largo, buscando ahí a Alex Sánchez, el central Juan recupera el esférico, ahora sale ahí Antas con el esférico, recupera el balón Chema Mato, le hace falta su capitán derribándolo, y vamos a ver, porque viene Dani Gómez, cuidado que tiene la sangre caliente, le dice el colegiado que se tranquilice, el caso es que le han metido la pierna por detrás a Chema Mato, que se está quejando de su tobillo izquierdo, ahora viene a disculparse el jugador del Somozas por la falta, y ahí sigue la discusión entre el colegiado, entre Dani Gómez y el jugador y el capitán del Somozas, que es el dorsal número 11 Antas, y ha dicho el colegiado que a la próxima cartulina para los dos. Juega el Tudelano, lo hace mal, recupera el Somozas, que intenta montar a la contra, el balón para Antas, que es yo creo que es uno de los jugadores con mayor calidad de este equipo, lo hace para Joseba, la línea de medios de ambos terrenos de juego, se sube ahí por su campo Antonio, el otro central, en la línea divisoria de ambos terrenos de juego, abriendo la parte derecha, buscando el esférico para Joseba, a punto de cortar Jesús La Laguna, sigue tocando perfecto, ahora sí recupera Chema Mato, sale a la contra el Tudelano, el balón que buscaba ahí para, o bien para París, o para Alex Sánchez, lo recupera el Somozas, es el jugador de color Leuco, el que juega por la parte derecha, presiona el Tudelano y tiene que retrasar el esférico Juan para su portero. Llegamos a los 30 minutos de la primera parte aquí en Somozas, de momento marcador inicial, Somozas 0, Tudelano 0. Pues con este resultado también nos vamos a otro partido que se está celebrando en Autonómica entre la Peña Zagresa Murchante, con un resultado Peña Zagresa 1, Murchante 0. Vamos a ir directamente al campo que Miguel Sola, donde se encuentra nuestro compañero Pepe. Muy buenas tardes, Pepe. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué nos comiendas? Sabemos que ese gol ha llegado por culpa de un penalti. ¿Cómo ha sido este penalti? Pues claro, dominio del Murchante en cuanto a juego y balón, pero solo una incursión aislada de la Peña Zagresa y un penalti por mal entendimiento entre el portero y el defensa, pues nos ha perjudicado con el 1-0 a favor de la Peña Zagresa. ¿Cómo estás viendo al Murchante en esta tarde? ¿La alineación es parecida a otros partidos? ¿Hay alguna baja que destacar? No, la alineación es muy parecida, no hay bajas destacables y están jugando muy bien. Tenemos la opción de gol que ha sacado varias veces ya el portero, pero no quiere entrar. No quiere entrar. Bueno, vamos a ver si hay un poco más de afinidad. ¿Ninguna tarjeta aparte de ese penalti que destacar? No, nada más. Todo tranquilo. ¿La temperatura allí, la grada, cómo está? Muy bien. No hay mucha gente, pero la temperatura unos 15 grados está muy la tarde apacible. Estupendo, ¿no? Para estar viendo el fútbol allí en directo. Sí, la verdad que sí. Qué bien, se agradece, ¿no? Una buena temperatura a estas alturas del año. Pues sí, gracias. Pues muy bien, Pepe, seguiremos contigo en próximas conexiones para que nos vayas contando todo lo que está haciendo el Murchante en este partido entre la Peña Zagresa Murchante, que comenzaba a las 4:30 en el Miguel Sola, con un resultado minuto, Pepe, ¿me puedes decir en qué minuto estamos? Minuto 30 de la primera parte, Peña Zagresa 1, Murchante 0. Muchas gracias, Pepe. A ti mejor. Dentro de unos minutos volveremos a conectar con todos los campos riveros y todos los campos de todos nuestros equipos riveros y volvemos otra vez a Somozas en ese partido, Somozas Tudelano, con ese empate a cero. José Ignacio. Estamos en el minuto 32 de la primera parte cuando un balón que buscaba a Alex en profundidad, que ya estaba solo dentro del pico del área izquierdo de la portería de Mandaluz, ha sido señalado como fuera de juego. Recordemos que lo que llevamos de juego, que son 32 minutos ya de la primera parte, sobre todo en los minutos 10 y 12, primero en el minuto 10, en ese centro por la parte izquierda de Fernando Delgado, que ha tenido que sacar con muchos apuros el guardameta, y en el minuto 12, otro centro por la parte izquierda de París, que buscaba a Arcaiz. Lástima que el colegiado había señalado posición antirreglamentaria porque el balón casi había sobrepasado la línea de gol. Ahora balón en largo que busca Fernando Delgado, que mandaba de potente centro. Era Dani Gómez, tanto así que ni el propio Fernando Delgado, que subía en el campo del Somozas por la parte derecha, ha podido llegar al esférico, con lo cual sacará el equipo verde y blanco. Va a poner el esférico el Somozas de la parte izquierda en propio campo. Y vamos a ver, hay un hombre ahí tumbado en el terreno de juego de la Unión Deportiva Somozas. Vamos a ver. Está siendo atendido, parece que no tiene nada, se levanta. De momento, el tiempo que estaba parado, ahora sí ya se restablece nuevamente el crono para que saque el jugador del Somozas. El balón en la línea de medios lo rechaza la defensa del Tudelano. Balón nuevamente de cabeza por el Somozas. La línea de medios lo juega Chema Mato para Dani Gómez. Dani Gómez ya en campo del Somozas, buscando en profundidad a el jugador Alex Sánchez. Mal control ahora del Club Deportivo Tudelano, el balón que salía en la contra que intentaba el Somozas, jugando el Tudelano, que ahora acaba de recuperar el esférico, manda el balón en largo, Dani Gómez buscando a París, protege el jugador del Somozas, concretamente Juan, y envía el balón por línea lateral ante la presión de París Adot, que casi pues ha conseguido el objetivo, que era que el balón estuviera lo más cerca del saque de esquina de la portería del Somozas. El balón que lo va a poner en juego Dani Gómez, de banda, pero muy cerca del pico del área izquierdo, y lo va a meter en profundidad para que alguien salte de cabeza, se pase al esférico, lo toca al central, concretamente Antonio, para enviar el balón por línea lateral. Nuevo, esta vez sí, córner favorable al Club Deportivo Tudelano. Y hoy, pues bueno, como resulta que no está ni nuestro Víctor Bravo ni Óscar Valero, pues el que va a poner el esférico en juego va a ser París Adot. Lo hace desde la parte derecha, balón colgado hacia el segundo palo, sin problemas para que lo atrape Mandaluriz, que manda a todos sus hombres para adelante. Aún no ha puesto el balón en juego, ha dado unos pasitos, ahora sí, lo hace el largo, ya el balón en campo del Tudelano, lo deja pasar hábilmente Dani Gómez, sale hacia allí para tocar con el pie Mikel Pagola, es el jugador de color Leuco el que intenta pincharlo ahí en la línea de medios, encimado por París, sigue Leku, ojo a la cesión, porque estaba por ahí merodeando Alex Sánchez y no ha tenido que complicarse la vida el portero, sacando rápidamente el esférico y por supuesto entregando el balón al Tudelano, porque había peligro en esa situación. Ahora intentaba sacar el balón jugado el Club Deportivo Tudelano y lo ha hecho mal, se ha equivocado Jesús La Laguna, y el que ve la cartulina amarilla por falta es Nandi. Recordemos que anteriormente la había visto, por según el colegiado, simular un penalti o dejarse caer en el área Alex Sánchez, aunque la carga entre los dos jugadores era legal. Y bueno, yo no sé si, cómo, creo que se ha pasado un poquito enseñándole cartulina amarilla al bueno de Alex Sánchez. En cualquier caso, falta y cartulina amarilla para Nandi, falta favorable al Somozas en la línea de tres cuartos que va a poner en juego el jugador, concretamente Joseba, el balón que irá hacia el pico del área, allí salta de cabeza de momento Jonathan para controlar el esférico y ha habido falta al central del Club Deportivo Tudelano, creo que ha sido concretamente Mateo, efectivamente Mateo es el que pues ha hecho falta, y sigue habiendo protestas ahí entre Chema Mato y el colegiado. De momento no vemos que haya habido cartulina, pero se están quejando los jugadores del Tudelano. No sé si están siendo, porque creen que no están siendo muy acertadas las decisiones del Rencilla. Saca el balón en largo, Pagola, hacia el, casi en la frontal del área, intenta cabecear a Arcaiz para penal esférico. El que lo hace es Ale Sánchez, pero lo entrega a la defensa. Ahora el balón que sale rechazado, intentan pugnar por él Fernando Delgado, el que lo echa fuera es Nandi, y será favorable el balón al Somozas, en campo del Somozas, cuando llevamos 38 minutos. Primera parte aquí en Somozas, de momento marcador inicial, Somozas 0, Tudelano 0. Con este resultado 0-0 nos vamos directamente a otro campo en el cual hay novedades, hay muchas novedades en este campo, entre ese partido que se está celebrando en el puente entre el Marcilla Aurora y el San Miguel, con un resultado de momento Marcilla Aurora 3, San Miguel 1. Muy buenas tardes, Francisco. Bueno, Francisco se ha marchado, vamos a intentar conectar con él un poquito más adelante y volvemos, decimos, tenemos resultados en el Marcilla Aurora 3, San Miguel 1, y también tenemos resultados en Castejón, otro partido de regional entre el Castejón y Ribaforada, con Castejón 2, Ribaforada 0. Un Castejón que acaba de meter un gol Diego de chilena, magnífico y maravilloso, por lo que nos comenta nuestro comentarista, y vamos a intentar conectar con él cuanto antes para que nos lo comente de primera mano. Y seguimos en este partido entre el Somozas y el Tudelano, José Ignacio. Un partido un tanto anodino, la verdad es que esperábamos un poquito más, sobre todo viendo la alineación del Club Deportivo Tudelano, pero de momento el Somozas, que está defendiéndose bien, la línea de presión del Tudelano, que lo intenta, cuidado a París, está ahí la frontal, el balón que sale suelto, lo recupera el Somozas cerca de su área, intenta jugar en corto, se equivoca el jugador, el balón que sale suelto, este Mamato lo intenta controlar, qué pena, lo intentaba, sigue el peligro, es Delgado por la parte derecha, le encima el jugador Antas, sigue con el esférico Delgado, intenta sacar el centro, lo hace, pero lo hace mal, despeja a la defensa del Somozas enviando el balón por línea al lateral, en la línea divisoria de ambos terrenos de juego. El que va a poner ahora el balón en juego es Nandi, buscando el interior del área para que salte de cabeza Delgado. Delgado que busca Arcaiz, despeja, empatadón en largo el Somozas. Ahí sale corriendo Mario Barco, corta perfectamente Jesús La Laguna. Se hace con el esférico Somozas en la línea divisoria de ambos terrenos de juego, abriendo la subida por la parte derecha de Leuco. Leuco que busca el balón en largo, buscando en profundidad Añón, está dentro del área, remata, fuera. El balón muy alto de Añón, en quizá una de las jugadas con algo más de peligro para la portería de Mikel Pagola, aunque el esférico se ha ido un poquito alto, lejos de los dominios de Mikel Pagola, que es el que va a poner el esférico en juego. Estamos en el 40 de la primera parte, marcador inicial de 0-0. Ha habido dos cartulinas amarillas, una para Nandi y otra para Alex Sánchez por simular un penalti. Saca el balón en largo, es París el que intentaba controlar ese balón que le enviaba a Mikel Pagola. Como el campo está bastante rapidito por las lluvias finitas que llevan cayendo constantemente durante todo el día, la temperatura es muy buena, pero pues bueno, la humedad la verdad es que no deja de notarse. Intenta jugar Alex para París, este vuelve a buscar a Alex, está cerca del pico del área, protege el esférico muy bien el central, Juan intenta ahí intimidar, Alex a punto de quitarle el esférico, dice el colegiado que ha habido falta favorable al equipo del Somozas. Intenta secar un poquito el esférico precisamente este jugador de color Leuco, el que pone el balón en juego, no, ha sido banda. Balón que busca en profundidad, recupera Lázaro, se hace un pequeño enredo con el esférico, recupera el balón el Somozas que intenta por la parte derecha, ahora es Mario Barco, sale perfecto al corte, concretamente Jonathan, toca al jugador Mario Barco, y no me extraña que se haya enfadado enérgicamente Jonathan, porque es que ha tocado en el jugador del Somozas y el juez de línea que estaba ahí justo en la misma jugada ha dado banda favorable al equipo del Somozas. En fin, algo que no entendemos, que nosotros mismos vemos desde la cabina, pero es que el asistente que está muchísimo más cerca, pues evidentemente creo que debería de verlo. Jugando en corto, lo hace para Joseba, el balón presionado hasta por los jugadores del Tuelano, sale recuperado el esférico, cuidado a la contra del Tuelano, busca París a Alex Sánchez, Alex está en el pico del área, tiene al central, hace un quiebro, se va, lo va a rematar, ¡fuera! Primera jugada con cierto peligro de Alex Sánchez, minuto 42, una lástima, el disparo que se le ha ido un poquito alto a la izquierda de la portería de Mandaluniz, sacará el esférico el guardameta cuando estamos ya en el minuto 42 y medio de esta primera parte con ese 0-0 inicial. La verdad es que hay que decir que la Unión Deportiva Somozas hace presión ahí en el centro del campo, lo mismo que el Tudelano, pero ninguno de los dos llega, quizá un poquito más el Club Deportivo Tudelano, pero tampoco con mucha nitidez, hay mucho centrocampismo y el Somozas que intenta, como el campo es de no es de grandes dimensiones, intenta buscar balones en largo a la espalda de la defensa, pero de momento lo está haciendo bastante bien. Balón que recupera el Tudelano, era Lázaro que buscaba ahí al propio Alex Sánchez, ahora el que intenta recuperar y lo hace Eche Mamato, jugando línea de medios para Dani Gómez, Dani Gómez que intenta jugar en corto, le entrega el balón a Lecuo, el chico este de color, intenta jugar en pared con Añón ya está en campo del Tudelano, tiene que retrasar hacia atrás a Antas, el capitán de este equipo, ante la presión del Club Deportivo Tudelano, intenta jugar a la parte derecha, sale Delgado, ahora buscan ahí en profundidad a el propio Antas, que se había ido a la banda derecha, el balón que se va por línea de fondo, sacará de banda al Club Deportivo Tudelano. Estamos en el 44 de la primera parte con ese marcador inicial de 0-0. Manis, que le vemos ahí de pie observando las evoluciones del partido, de momento se le ve a Leí Barrés tranquilo ahí observando las evoluciones de su equipo, saca el esférico, lo hace París con patadón en largo, lo hace mal, balón que se va por línea lateral, será saque de banda en campo del Somozas para el equipo local, que va a poner en juego el lateral izquierdo Adrián ahí poniendo el balón en profundidad, toca para recuperar Lázaro, rechaza el Somozas para enviar nuevamente banda lateral, esta vez será para el Club Deportivo Tudelano cuando estamos en el 44 y medio. Si os parece, compañeros, vamos ya hasta el final, puesto que queda aproximadamente medio minuto y no creo que vaya a dar mucho más. Cuidado a la contra del Tudelano por la parte izquierda, es Arcaiz, sale el defensor Adrián para enviar el balón a córner favorable al Club Deportivo Tudelano, y cuidado porque aquí el Tudelano sí que lleva peligro, suben todas las torres del Tudelano, suben Andy, sube Jonathan, se quedan atrás para defender la jugada Jesús La Laguna y Dani Gómez, el balón que lo va a poner a la izquierda, se saque de esquina, será París el que ponga el esférico en juego, está también por ahí Fernando Delgado, es París el que lo pone hacia el primer palo, intenta tocar de cabeza Alex Sánchez, vuelve a ver córner favorable, pero final de la primera parte aquí en el estadio de Somozas con el empate a cero, con un partido quizá un tanto anodino en ocasiones para los dos equipos, quizá busca con un poquito más de verticalidad la portería del Somozas, el Club Deportivo Turano, pero sin ocasiones claras. Vamos a ver si cambian un poquito las cosas en la segunda parte, porque el Turano lo está haciendo bastante bien, tampoco concede ocasiones al equipo local, y solo lo que ocurra, lo que tiene que ocurrir es que el Turano consiga perforar la meta de Mandaluniz para que el equipo del Somozas abra líneas, y eso a las contras para el Turano lo pueda aprovechar y sentenciar el partido. Pero bueno, son harinas de otro costado. Descanso aquí en Somozas. Marcador inicial, Somozas 0, Tudelano 0. Bueno, con este resultado llegamos al descanso en Somozas, en este partido entre Somozas y Tudelano. Como decíamos, a nuestro compañero José Ignacio va a estar pendiente de todo lo que ocurra también en esta segunda parte. Y tenemos novedades en otros campos. Vamos a intentar conectar con todos ellos que también están en descanso, ya llegando ya al final de sus segundas partes, final de partido. Y tenemos también empate en el Iturchipia entre el Idoia y el Lourdes. Idoia es 1, Lourdes 1. Gol del Club Deportivo Lourdes, autor Yusef. Pues como decíamos, un gol del Lourdes que pone ese empate en esta tarde. Se ha ido ya Lourdes. Esperamos que el Lourdes pueda llevar estos tres puntos a casa. Ahora vamos a intentar conectar con los campos del Marcilla Aurora, que como decíamos, Marcilla Aurora ha marcado tres goles frente al San Miguel con un solo tanto en el puente. Y también vamos a ir hasta Castejón, que también tenemos resultado, con un resultado de momento. Castejón 2, Riva Forada 1. Nos vamos directamente, como decimos, a ese partido entre el Marcilla Aurora y San Miguel. Un partido muy intenso, los dos grandes de arriba de la tabla de preferente. Y vamos con nuestro compañero Francisco, que está allí en el campo. Buenas tardes, Francisco, ahora sí. Buenas tardes, ya por fin. Sí, ¿qué? A ver, pues te hago un resumen un poco del partido. Por favor. En la primera parte, en el minuto 5, han sacado un balón debajo de los palos la defensa de San Miguel. Seguidamente el Marcilla se ha quedado solo ante el portero, ha tirado al palo y seguidamente ha venido el gol del Marcilla Aurora. Espera un momento. ¡Gol! ¡De Rayo Tudela! ¡Gol de Rayo Tudela! ¡Hay que conectar y gol! ¡Gol, gol, gol, gol, gol! ¡Cuánto gol de la Aurora! Así es, Francisco, No me digas sí, que no sí, te doy sí. Suerte, por favor. Sí, hay que llamar más veces, que se juega muchas veces. Pues es que... Oye, pues sí. Sí, te sigo. Seguidamente, en el minuto 12 de la primera parte, ha metido un gol Coca-Cola. Ha continuado la Aurora jugando muy bien, triangulando muy bien. Y seguidamente ha venido otro gol también de Colo. Después en un córner, en un rechazo, han metido el 2-1 y ya cuando terminaba la primera parte, Álvaro Bolea ha metido el 3-1. Y ahora en minuto 20 de la segunda parte, gol de Colo, un hat-trick, muy bien, cruzando al portero. Pues este equipo, el San Miguel, vive mucho de balones largos, de córner, de cosas. Luego parece ser que el portero también se ha lesionado, está jugando un chavalín. Ha dicho como que tiene 16 años y uy, yo creo que pobre. También se les nota. Qué pobre. Pero también. Bueno, esto huele a líder. Esto huele a líder, eso te iba a decir. El Marcilla Aurora de momento está líder con 36 puntos, Alesbes segundo con 35 y San Miguel tercero con 34. Mucho tiene que cambiar las cosas para que esta noche durmáis como líderes. Pues sí, la verdad que sí, porque tal como se está jugando, la verdad que se está jugando muy bien. Y ahora a la contra, la verdad que les estamos haciendo daño. Bueno. Tenemos gente muy rápida. ya ha habido un par de cambios. Álvaro Bole ha sido sustituido porque estaba, parece que estaba algo tocado. Uh-huh. Y si, a ver, espera un momento. A ver. Vale. Nada. Vale, es una falta, que es que se quedaba solo ante el portero, pero ha pintado una falta el árbitro. Bueno. Vale. Bueno, pues entonces quedamos con el minuto y resultado, si te parece, Francisco. Minuto 21 de la segunda parte, Marcilla Aurora 4, San Miguel 1. Pues muchas gracias, Francisco. Volveremos a conectar contigo al finalizar el partido. Un saludo. Venga, hasta luego. Pues como vemos, le damos suerte al Marcilla Aurora, como no, y nos encanta dar suerte a nuestros narradores y a nuestros equipos, a aquellos que estamos haciendo cobertura todos los fines de semana aquí en el 96.0 en Radio Tudela y radiotudela.com. Vamos a unos pequeños consejitos publicitarios y volvemos directamente con el Estadio del Castejón en ese partido Castejón-Ribaforada. Es Radio Tudela 96.0 FM. Saludos a nuestros oyentes de Radio Tudela 96.0 de Radio y Sonora FM 97.7. Yo soy Ana Álvarez y es tiempo ahora de repasar los señalamientos deportivos para este fin de semana. El domingo 31 en Segunda División Mirandés Osasuna a las 7:15 desde la Anduba. En Segunda B el domingo también el Somozas Tudelano a las 4:30 en Somozas. En Tercera División Oberena Cortes el sábado a las 7 de la tarde desde Oberena. El domingo 31 Cirbonero de Riberri a las 4 de la tarde desde el San Juan. En Tercera División Aragonesa el domingo Tarazona Monzón Atlético a las 4:30 en el Municipal de Tarazona. En Autonómica el sábado Buñuel Valterrano a las 4:15 desde el Jesús Ramón Guripa. Y el domingo Aluvión y Lumberri, Tudela 99 Aoiz, Corellano Azcoyen, Idoia Lourdes y Peña Zagresa Murchante. En Preferente el sábado Alesbes Castillo a las 4:15 desde el Palomar. Y el domingo La Peña Injerto a las 11:30 en Santos Justo y Pastor. Y a las 4 de la tarde Cabanillas Cadreita, Marcilla Aurora San Miguel, Zarramonza Ablitense. En Regional el sábado Fontellas Monteagudo, Muscaria Peña Zagresa B, Funes Cirbonero B, Sporting Melides Calatrava. Y ya el domingo, Valtirrano B, Marcilla Aurora B, Castejón Ribaforada y Milagres Azcarrena. En Regional Aragonesa, el domingo, Herrera Novayas a las 12 desde Herrera Agustín Crespo. Y también el domingo, Santa Anastasia Eureka a las 3:30 desde el Santa Anastasia. En Preferente Aragonesa, el domingo, Mayen Pedrola a las 11:30 en Mayen. Y en Segunda Nacional de Balonmano, el sábado 30, Balonmano Estafalla, Balonmano Bardenas a las 6 de la tarde en Ciudad Deportiva de Tafalla. Podrán seguir toda la información de estos partidos en goles en la sintonía de Radio Tudela 96.0 o en radiotudela.com y en los avances que emitimos en Sonora FM y Radio Tudela. ¡Saludos! Todos los goles riveros los escuchas en goles en Radio Tudela a través del 96.0 FM y radiotudela.com. Bueno, y después de haber oído los señalamientos ya de este fin de semana, de los cuales estamos dando rendida cuenta en esta tarde de domingo 31 de enero, vamos directamente al partido que está enfrentando el Castejón Ribaforada. Muy buenas tardes, Santiago. Hola, muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio Tudela. Pues aquí estamos viendo un bonito partido entre el Club Deportivo Castejón y el Club Deportivo Ribaforada. Como decimos, el Ribaforada viene de un par de goleadas intensas, de marcar 4 y 5 goles respectivamente en jornadas anteriores, y vemos que el Castejón está, bueno, haciendo muy buen papel en esta tarde. Pues la verdad es que sí, ha salido el equipo muy bien plantado en el terreno de juego, nos hemos salido al descanso con un 1-0 a favor, venía de la segunda parte, empezando el partido de la segunda parte. Sí, puede ser, puede marcar el Castejón. ¡Qué penalti que no acaba de pitar! Bueno. Indigna al público. Sí, ya lo estamos oyendo. Me imagino la indignación desde el campo. Indigna al público, una jugada que si va solo Josué la traban dentro del área el defensor por detrás y se va el balón fuera y no pita penalti. Vaya. Pues como te iba diciendo, una segunda parte que ha empezado muy intensamente en el minuto 2 de la segunda parte. Han metido un auténtico golazo. El juvenil Diego, una chilena dentro del área pequeña. Un auténtico golazo que se puede parecer a muchos de primera división. Bueno, ya que bueno. En regional también se ven también bonitos goles. Y claro, arreglón sí. Seguido, a los 2 minutos, una jugada del número 9 del equipo de Ribaforada, que es un delantero que me está gustando un montón, pues ha metido el 2-1. El partido está ahora muy intenso por parte de los dos equipos y esto puede acabar en cualquier cosa, porque veo a un Ribaforada que ha mejorado mucho desde el primer partido que jugamos nosotros allá arriba. Uh-huh. Sí, ya estábamos viendo un poquito el historial de Ribaforada y viene de enfrentarse a equipos más o menos de su misma, en su misma línea y marcar unos cuantos goles. Así que vamos a ver si el Castejón se mantiene con ese 2-1, puede marcar algún gol más y terminar el partido con la victoria en casa. Pues a veces es así. Hemos tenido ocasiones ahora que no ha pitado el penalti, pero vamos, no lo ha pitado, pues no lo ha pitado. Pero puede marcar cualquiera de los dos. El partido está de portería a portería, los dos están atacando, no quieren ninguno defender, el Castejón va por el 3-1 y por supuestamente el Ribaforada pues va por el empate a 2. Uh-huh, claro. Destacar que ha salido ahora en el minuto 17 de la segunda parte, pues Sissin, que llevaba lesionado desde el partido del año pasado que jugamos en Peralta con el Azcoyen, se ha llevado un año y medio aproximadamente lesionado y ahora ha salido la segunda parte en el minuto 17. Uh-huh. Ah, pues bien, ¿no? Buena, entonces, buen comienzo para este jugador con este resultado favorable. ¿Cuántos minutos quedan, Santiago, para que termine el partido? Pues estamos ahora en el minuto 18 para el 19, o sea que aún queda bastante. Aún queda bastante. Club Deportivo Castejón 2 y Ribaforada 1. Cuando acaba de hacer otro cambio Club Deportivo Castejón y entra Farcaba al terreno de juego y se retira a llover. Bueno, pues vamos a estar pendientes de todo lo que ocurra en este partido intenso que estamos viviendo, en que en cualquier momento puede marcar cualquiera de los dos equipos riveros de una categoría, como decías, cada vez da mejores goles y está ofreciendo un espectáculo pues muy bueno para todos los aficionados al fútbol. Pues así es, así es. Nos alegramos. No, pero en la regional también se ven goles bonitos, porque ha sido un auténtico golazo de chilena. Espectacular. Qué bueno, nos alegramos mucho por el jugador y también por el Castejón. Seguiremos en contacto, Santiago, en próximas conexiones para que nos cuentes cómo va el partido. Venga, pues muy buenas tardes. Hasta muy luego. Buenas tardes. Y como escuchábamos, la grada también está intensamente volcada con el Castejón y con todos sus equipos. Tenemos novedades en el partido que está enfrentando al Murchante y al Peña Zagresa Murchante, disculpen, y vemos cómo ha habido un penalti a favor de Jarauta con un gol de Mitch en el minuto 39, y luego ha habido una tarjeta roja al número 5 de Azagra por comentar algo al árbitro en el minuto 44. Llegan al descanso con un resultado Peña Zagresa 1, Murchante 0. Y también ha llegado al descanso el Lourdes con ese resultado de Idoya 1 con un gol de Neco, y el Lourdes 1 con un gol de Youssef. Y bueno, pues vamos a seguir con toda la actualidad de todos estos partidos. Ahora sí, nos vamos a un poquito de publicidad y volvemos enseguida desde el Estadio de Somozas con nuestro compañero José Ignacio y con toda la actualidad de ese partido Somozas-Tudelano. Cereales Parma, el cereal de la Ribera. Cereales Parma, transporte nacional e internacional, transporte con basculante. Cereales Parma, el cereal de la Ribera, el de nuestra tierra. Cereales Parma, productos agrícolas, contacten el 948-840597. Estamos en el polígono ganadero, en Fustiñana. Saludos a todos los oyentes, soy Enrique Chivite, narrador de los partidos del Club Atlético Cirbonero para el programa Goles. Esta nueva temporada volveré a estar con vosotros en el San Juan para transmitiros la emoción del fútbol en directo. Hola, soy Iván Clavero. Hola, soy José Ignacio Pérez, narradores de los partidos del Club Deportivo Tudelano para el programa Goles. Esta nueva temporada volveremos a estar en los estadios donde juegue nuestro Club Deportivo Tudelano y, como no, en el Ciudad de Tudela. Para transmitir la emoción del fútbol en directo. Saborea la tierra del pacharán. Nuestro pacharán, el pacharán Baines. Que no falte en tu mesa, amigos, comidas, reuniones. Pacharán Baines, la otra cara del pacharán. Y estamos de vuelta en esta tarde de domingo 31, como decíamos, dar gracias a nuestros patrocinadores del programa Goles, el Carrusel Deportivo de la Ribera, tu programa desde el 96.0 Radio Tudela y radiotudela.com. Como decimos, agradecer a Tudegas, Pacharán Baines, Forjados Orgués, Restaurante Iruña, Asesoría Arnedo, Jesús Clemos, Cereales Parma, Tobajas Motor, Urzante, Bonel Álvarez, Restaurante Casa Lola, Carrocerías La Huerta, Tubinico y Chimeneas Ruiz. Y ya cuando tenemos todo preparado y con esta actualidad, nos vamos un momentito a nuestra ronda de marcadores. Este partido de segunda B entre el Somozas Tudelano, Somozas 0, Tudelano 0. También en tercera división, Cirbonero Heriberri, con un resultado ya terminado el descanso y empezada ya la segunda parte, Cirbonero 1, Heriberri 0. En tercera división aragonesa, Tarazona Monzón, Tarazona 1, Monzón 0. En autonómica, en el Malón de Chaide, Aluvión y Lumberri, Aluvión 1 y Lumberri 1. En Santa Quiteria, el partido entre el Tudela 99. El fútbol en directo, en goles. Que no te metan un gol. Así es, el fútbol en directo. Y seguimos, Tudela 99-0 a hoy 2. En el nuevo RS Corellano Azcoyen, Corellano 1, Azcoyen 0. También a las 4 y media en el Iturchipia, Idoia, Lourdes, Idoia 1, Lourdes 1. Y en el Miguel Sola, Peña Zagresa, Murchante, Peña Zagresa 1, Murchante 0. En preferente tenemos la Peña Injerto, la Peña 1, Injerto 2, Cabañillas 0, Cadreita 0, Marcilla Aurora 4, San Miguel 1, Zarramonza 2, Ablitense 3. Y en regional, Castejón 2, Ribaforada 1 y Milagres 0, Azcarrena 0. Hasta aquí toda la información de nuestra ronda de marcadores gracias a Cereales Parma y nos vamos directamente sin esperar un minuto más hasta el estadio del Somozas en este partido Somozas-Tudelano, confiando que llegue ese gol, que se traiga esos 3 puntos para casa del Tudelano. Así es, José Ignacio, buenas tardes de nuevo después de este merecido descanso. Merecido descanso y además con merienda, porque aquí en Galicia es típico que haya una señora... pues a la gente de informativos y de deportes que nos cuidan de maravilla. Bueno, pues nos han dado una torta típica de tipo, ¿cómo podría decir? Como la chinchorra de allí más o menos. ¡Ay, qué rica! Un cafecito bien calentito. O sea que un aplauso a la directiva del equipo del Somozas, que nos ha cuidado muy bien en el descanso. Y como digo, ha comenzado ya la segunda parte sin cambios en ninguno de los dos equipos. Vamos a ver si el Tudelano se aletarga un poquito en la zona de ataque, puesto que la parte defensiva de momento es bien sin problemas. Ojo a ese balón que intentaba mandar en profundidad peinado por Arcaiz para que corriera Alex demasiado rápido. Hemos dicho que lleva toda la tarde cayendo unas gotillas chirimiri, que decimos nosotros, y hace que el balón bote muy rápido y que haga a veces imposible un poco el control. El balón que manda en profundidad por la parte derecha, Chema Mato, buscando ahí a Alex Sánchez, está junto al saque de esquina, hace un primer caracoleo, sale el primero, saca el centro, remata afuera. Primero remate en esta segunda parte de la mano de Alex Sánchez, que se ha ido por encima del marco de Mandy Lunez, sacará el guardameta local. Bueno, pues poquito a poco que se despereza, es un poco lo que estábamos pidiendo, un poquito más de intensidad en el ataque del Tudelano, y vamos a ver si en balones en largo que buscan a Alex o a Arcaiz, y ayudándose por los interiores, recordemos que están jugando tanto Delgado como París como interiores, y vamos a ver si le dan un poco más de profundidad al juego del Tudelano, que en la primera parte la verdad es que no se ha conseguido. Ahora trataba de sacar el esférico Adrián, dio en el culete de Fernando Delgado. Será saque de banda favorable al Somozas en campo del equipo de Galicia. Va a poner el esférico el propio Adrián, que se mete el esférico debajo de la camiseta para secar un poquito el balón, puesto que resbala, como hemos dicho, un poco por el aguilla. Balón que saca, despeja a Lázaro buscando para que corte de cabeza el equipo del Somozas. Ahora encima hay, concretamente era Leuco a París, controla el esférico, el Tudelano sale por la banda izquierda, es Adrián el que intenta buscar el centro al área, despeja la defensa, balón que sale suelto, intentaba controlarlo Chema Mato, y el que se hace con el balón es Leuco para salir jugando el balón por banda por parte derecha, en la línea divisoria, tocando para Pau. Pau que abre a la izquierda, incorporación de Adrián, se le va el control a Adrián, sacará el Tudelano y lo hará en campo del equipo del Somozas, pero ya en campo del equipo del Somozas. Ahora recibe una falta Añol, le pega un sartenazo Añol a Nandi, y bueno, no, la verdad es que no lo entendemos, cómo le puede decir que se levante, que no le ha hecho nada, si le ha pegado un sartenazo debajo del culete por la parte derecha a Nandi, en fin. Son cosas que tienen algunos jugadores. En cualquier caso, balón para el portero, manda al Unit del Somozas que pone el balón en largo, lo corta Lázaro, balón que está a punto de recuperar ahí en la línea divisoria de ambos terrenos de juego, Chema Mato, es Dani Gómez el que juega en largo, buscando a Alex por la parte derecha, va a llegar al esférico, se va a meter dentro del área, es penalti, no es penalti, dice que el... La verdad es que le han tocado cuando había hecho el quiebro ahí Alex Sánchez dentro del área. Lástima que cuando tocó el balón este ya estaba fuera, pero vamos, que habían derribado a Alex Sánchez y el colegiado, pues nada, que dice que el balón había salido. En fin, una pena. Y eso es que el balón rueda muy rápido. Alex está dando sensación de peligro. Ya ha habido un acercamiento en un disparo que se ha ido alto. Y bueno, vamos a ver si el Tudelano es capaz de acercarse con un poquito más de profundidad al área del Somozas. Está jugando Lázaro, lo hace a la izquierda para La Laguna, el lanzamiento en largo que buscaba a Alex Sánchez, se va directamente a las manos del guardameta que pone el balón en juego, lo saca un poquito del área para jugarlo con el pie. El buscando a el jugador Mario Barco, que toca de cabeza peinándolo, cuidado Añón, que se va de Jesús de Laguna hasta dentro del área, intenta sacar el centro, de momento repele, el balón sigue suelto, ahora despeja Dani Gómez el balón por línea lateral. Son 6 minutos de la segunda parte aquí en Somozas, de momento marcador inicial Somozas 0, Tudelano 0. Cuando ya vemos hombres de los dos equipos empezar a calentar, así que podemos prever cambios. De momento, de lo que nos interesa, que es el Club Deportivo Tudelano, estoy viendo ya calentar a Iván Martín, a Santi Samanes y a Pilicueta. Como digo, minuto 51 de partido, lo que es lo mismo, el 6 de la segunda parte. De momento, marcador inicial 0-0. Donde sí tenemos goles es en tercera división entre el Cirbonero Eriberri. María, buenas tardes. Hay novedades desde nuestra última conexión. Vemos que el Cirbonero ha marcado 2 goles, ¿verdad? Así es. Tenemos 2 goles ya aquí en el San Juan. Minuto 82 ya de esta segunda mitad. Salía después del descanso el Cirbonero con mucho más enchufe que en esa primera mitad en la que se tocaba el balón, pero faltaba un poquito de rapidez. Era el minuto 47, 2 minutos. Comenzada esa segunda mitad cuando Rodrigo marcaba el primer gol para el Cirbonero. Ahora hace escasos unos minutos, minuto 78, era Mario Zardoya de penalti quien marcaba ese segundo gol, que por ahora es el que tantea el marcador, 2-0 a favor del Cirbonero. Bueno, pues vemos cómo el Cirbonero ha hecho frente al Eriberri en un partido que concebíamos un poco complicado, pero que se está llevando muy bien, ¿no es así, María? Sí, así es. Se han salido, como comentábamos, con un poquito más de énfasis delante de la portería. Se llegaba a la primera mitad, costaba un poquito llegar al área de Sancha, pero en esta segunda ya ha realizado todos los cambios el míster del Cirbonero y se está notando muchísimo más juego en el campo. El Eriberri, por su parte, defiende muy bien, está muy encima, pero le falta un poquito de ataque. Bueno, pues estaremos pendiente. Minuto, ya estamos casi terminando, ¿no, María? Faltan... Minuto 83, Ana, aquí en el San Juan. Cirbonero 2, Eriberri 0. Estaremos pendientes a ver si este resultado se queda en casa en el San Juan con ese resultado de Cirbonero 2, Eriberri 0 hasta el final. Y volvemos a Somozas, José Ignacio. cuando está jugando el esférico, el equipo del Somozas buscaba a Mario Barco por la parte derecha y la divisoria de ambos terrenos de juego. El balón que lo despeja perfectamente Jesús La Laguna y será balón para el Somozas en la línea divisoria de ambos terrenos de juego. Pone el esférico en juego lateral izquierdo Adrián, buscando ahí a Mario Barco. Le salta de cabeza Jesús Fernando Delgado y despeja el esférico. Ahora que toca ahí en la línea de medios es de cabeza París, buscando a Alex Sánchez, que la peina perfecto. Ojo, hay contragolpe del Tudelano, hay peligro. Es Chema Mato, sube por la banda izquierda. Es Dani Gómez, está dentro del área. ¡Este está rematado! ¡Gol! Regatea al defensor, le lanza un disparo a la izquierda, le manda Luniz y adelanta al Tudelano. Se adelanta al Tudelano, minuto 9, segunda parte, aquí en Somozas. Somozas 0, Tudelano 1, autor, golazo, golazo, Dani Gómez. Gol, Eroski, contigo. Ignacio, una buena noticia, ha llegado el gol por fin en esta segunda parte, minuto 9, y bueno, me imagino que el Tudelano a tope, ¿no? Pues fíjate, la verdad es que el planteamiento que estaba empleando el equipo local, que no le sirve ya, que va a tener que abrir líneas, y ahí donde es donde el Tudelano puede cabrar, clavar sus puñales y, como hemos dicho, la primera parte intentar sentenciar el partido. Tremendo el golazo, se desdoblaba muy bien ahí por la banda derecha Dani Gómez. Le llegó el balón perfectamente e hizo un regate, dejó sentado a su defensor y cruzó el esférico a la escuadra izquierda de la portería de Mandaluniz para inaugurar el marcador. Un gol perfecto, pero ojo que sigue atacando el Tudelano. El balón que está suelto lo juega Chema Mato, ahora es Fernando Delgado, sube ahí incorporación por banda Nandi para sacar el esférico hacia el segundo palo, se pasea, toca de cabeza, el balón que sale suelto, ahora lo juega el Somozas, es para el Tudelano, intenta rematar ahora desde lejos, sorprendiendo Dani Gómez, el balón que se va por línea de fondo, sacará el Somozas. Estamos en el 10 de la segunda parte, o lo que es lo mismo, en el 55 de partido, se adelanta el Tudelano en el minuto 54, por obra y gracia de Dani Gómez, Somozas 0, Tudelano 1. Buenísimo resultado para poder seguir en este partido intenso que está enfrentando, que ha tardado el gol en llegar, pero ya ha llegado, y eso nos la verdad es que nos agrada muchísimo. Vamos a seguir conectando con todos nuestros campos también a lo largo y ancho de la geografía ribera. Como decíamos, tenemos también noticias en el Tudela 99 a Oiz, con un resultado Tudela 99-0 a Oiz 3. Habíamos visto también, habíamos estado con nuestra compañera hablando del Cirbonero, con Cirbonero 2, Eriberri 0. Y tenemos noticias en Castejón. Ha sido expulsado el portero del Castejón. Vamos a intentar contactar con nuestro compañero para que nos diga qué es lo que ha ocurrido. Y también tenemos noticias en ese partido Aluvión y Lumberri, con ese resultado Aluvión 1 y Lumberri 2. Y seguimos en Somozas. José Ignacio, ¿cómo, después del gol, cómo se va reestructurando todo el equipo? Pues de momento se reestructura, que sigue igual y sigue intentándolo, como ahora que intentaba buscar ese balón por banda derecha que buscaba a París, el balón que se ha ido por línea de fondo y será saque para el Club Deportivo Tudelano porque ha tocado el jugador de el Somozas, que dicho sea de paso, ha hecho un cambio, puesto que ha retirado a su lateral izquierdo Adrián para dar entrada a un hombre de arriba como es Quique. Ojo que ataca el Tudelano, balón hacia el punto de penalti, el balón que sale suelto, toca de cabeza, sigue el peligro, es Nandi el que intenta rematar, toca la espalda del jugador que acaba de entrar en el terreno de juego, que es el dorsal número 15, Remeseiro, un hombre de ataque, así que nuevamente córner favorable al Club Deportivo Tudelano. Todas las torres del conjunto Tudelano ahí dentro del área, incluido Arcaiz, Nandi, Alex Sánchez está también por ahí merodeando el área, Chema Mato, y el que va a poner el saque de esquina en esta ocasión es Dani Gómez, que nos ha sorprendido gratamente porque tiene una pierna, la verdad es que magnífica. Lo va a sacar con su pierna derecha, el esférico, ahí hacia el dentro del área. El balón que sale rechazado por la defensa de el Somozas, se va nuevamente fuera de banda, al lateral, al lado del banquillo que dirige en el conjunto tudelano Manis Mandiola, que le entrega el esférico en la mano a Dani Gómez. Dani Gómez, que tuvimos el placer de conocerlo, y es un chico encantadísimo y está gratamente sorprendido con la afición del Club Deportivo Tudelano. Balón que lo saca en largo buscando el área. Ojo, que el balón sale suelto. El balón ahí al final en globo a las manos del guardameta Mandaluniz, que ahora sí que ya no pierde ni un segundo. Saca rápidamente el esférico en largo buscando la cabeza de Mario Barco. Está encimado ahí por Jesús La Laguna. Ahora viene por detrás Chema Mato. Recupera de pata don Jesús La Laguna. Buscando ahí el lateral del campo. Sube como un jabato Fernando Delgado. Sale a presionar a la salida del esférico a Remeseiro. El esférico lo ha protegido muy bien Remeseiro. Y será saque de banda para el equipo del Somozas, pero en su propio campo, muy cerca del área. Buscando la profundidad ahí hacia el jugador, concretamente Joseba. Con apuros ante la presión del Tudelano, tiene que retrasar. Es el balón jugado para Pau. Pau en cerca del área, abriendo la banda derecha para Leuco. Leuco que sube el esférico, a punto de recuperar el esférico el Tudelano, aunque sigue el control del Somozas. Línea de semicírculo del central del área, tocando Remeseiro. Lo hace mal, lo hace buscando corta Delgado. Ahora recibe una falta de Arcaich. Es tocado el esférico por Pau. El esférico, por lo tanto, será saque de banda favorable al Club Deportivo Tudelano en el campo del Somozas. Cuando llevamos ya casi un cuarto de hora de la segunda parte, vamos a ver esta jugada en qué acaba y ya damos paso a otros campos. Sale jugando el Somozas, por tanto, se acabó el peligro aquí en Somozas. Vamos, cuidado, que puede haber jugada de peligro. Sañón por la parte derecha, el que lleva el esférico, balón en profundidad, le sale al paso Nandi, le encima, consigue sacar el centro hacia el otro lado del campo, sube por ahí el lateral, Leuco intenta jugar en profundidad, nuevamente en pared para Leuco, toca en el jugador del Tudelano, el balón que se va por línea, banda lateral. Estamos en el 15 de la segunda parte, o lo que es lo mismo, 60 de partido aquí en Somozas. Vence el Tudelano desde el minuto 54 de partido. Somozas 0, Tudelano 1. Con este resultado 0-1 nos vamos también a la categoría de autonómica. En ese partido Idoia-Lourdes con nuestro compañero Félix. Félix, desde que lo hemos dejado, ¿ha habido alguna novedad? ¿Félix, nos oyes? No nos oyes, Félix. Félix sigue sin oírnos. Vamos a llamarle más fuerte. Sí. Muy bien, Félix. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Hay mucho aire. Hay mucho aire por allí. Sí, bueno, no. No mucho. Ah, vale. Eso es que estabas corriendo y hemos oído aire, no sé. Algo así. Así, ¿no? Pues sí. ¿Cómo va la cosa por allá, Félix? Bueno, pues después del gol que hacía el empate en el minuto 42, en los minutos llamados psicológicos, en la segunda mitad, del cual llevamos 18 minutos de esta segunda, partido intensísimo entre los dos equipos, en un césped, bueno, en un campo malísimo, en un campo, unas condiciones que les están castigando, haciendo que se castiguen mucho a los jugadores. Y el mejor posicionado en el terreno de juego, el Club Deportivo Lourdes, que el Club Deportivo Idoia tiene un aval, que es ese capitán, el dorsal número 10, que es Eneco, pero el Club Deportivo Lourdes lo está haciendo francamente bien, está dominando. Lo que le gusta es llevar la pelota, lleva la iniciativa, pero desde luego el Club Deportivo Idoia, basándose en el capitán, está... por donde va, falta ahora tarjeta Moja, sí, balón que es el dorsal número 15, se le iba y claramente le ha hecho una falta merecedora de la cartulina amarilla. Intenso partido el que estamos viviendo, desde luego sin ocasiones en esta segunda mitad. Hemos vibrado en los primeros 45 minutos y desde luego vamos a ver cómo termina esto. Vamos ya para el 20 aquí en Oteiza. Club Deportivo Idoia 1, marcaba Eneco, su capitán. Club Deportivo Lourdes 1, marcó Josep. Muchas gracias, Félix, por esta información de primera mano, de en pie de campo allí en Oteiza, como decíamos. Seguiremos pendiente de todo lo que vaya haciendo el Lourdes. Ana, ¿sí? En Turchipia. Iturchipia. No es Iturchipia, Es Iturchipía. Ah, no, ¿cómo es? No sé. Bueno. A ver si te enteras bien y me lo enseñas, por favor, Félix. Venga. Fuera juego. Levantan el banderín, fuera juego. Aquí seguimos con el resultado 1-1 en Noticias de la Solana. Muy bien. Bueno, bueno, bueno. Venga. Estamos en contacto en próximas conexiones. Nos vamos directamente a ese partido. También tenemos novedades en Murchante. Gol de la Zagra con un resultado a Peña Zagresa 2, Murchante 1. También gol del Castejón. El Castejón ha marcado ya 3 goles contra el Riba Forada 1. Y final en el Cirbonero de Erriberri con un resultado Cirbonero 2, Erriberri 0. También el Marcilla ha marcado otro gol más. Estamos en Marcilla 5, San Miguel 1. Y vamos directamente a Somoza. José Ignacio, adelante. Aquí estamos en el minuto 18 de la segunda parte con el marcador de Somozas 0, Tudelano 1. Sigue valiendo el gol que marcó minuto 54 Dani Gómez después de dibar al defensor y sacar un balón cruzado a la escuadra izquierda de la portería de Mandaluniz. Hay que decir que rápidamente el entrenador Stili, el entrenador local, ha movido el banquillo, ha cambiado a un lateral, puesto que ha quitado al lateral izquierdo a Adrián para que entre en su lugar el delantero Remeseiro, y posteriormente el que ha entrado en el terreno de juego es Antón, retirándose un hombre de juego, digamos que más bien de labor oscura defensiva, como es el jugador número 8, concretamente Pau. El Tudelano, que de momento no ha movido el banquillo, no está pasando por demasiados apuros, está controlando el esférico, y si se, en un momento dado surge la oportunidad, buscar algún desplazamiento largo en contragolpe para terminar matando el partido. Eso sí, hay varios hombres del Tudelano que siguen haciendo ejercicios de calentamiento. El árbitro, que llama verbalmente la atención a Mikel Palgola, pues por perder un poquito de tiempo a la hora del saque, lo hace ahora en largo, buscando la cabeza de Delgado, que intenta peinar el esférico, sale para el balón que favorece al Somozas. El que corta es Nandi, la salida, recibe una falta, llega el esférico, ojo que peligro, es Arcaide, está dentro de la frontal, intenta el disparo desde lejos, balón un poco cruzado a la derecha de Mandaluniz, saque de portería para el equipo del Somozas. Hay que decir aquí que el día está tremendamente nublado y con chirimiri, que decimos allá, y bueno, eso hace que el balón corra un poquito más rápido, pero eso sí, estamos alucinados un poquito, si vale la expresión, de lo bien drenado que está el terreno de juego hoy, cómo está el césped, magnífico, porque está blandito, pero en muy, muy buenas condiciones. Balón que saca Mandaluniz, ahí en la línea de medios, toca de cabeza Arcaiz, el que toca definitivamente con el pie largo es Jesús La Laguna, sube por ahí París, protege el esférico, sigue con el esférico, se apoya ahora en Dani Gómez, Dani Gómez que saca el balón hacia el área, un centro para nadie. Le agradece el centro Alex Sánchez, balón que se va por línea de fondo, sacará de portería el guardameta del equipo local, Mandaluniz, que viste una camiseta de color naranja con medias de color naranja. La verdad es que un uniforme un tanto peculiar por los colores, no es muy habitual ver a un guardameta usar esos colores. El balón que lo saca rápidamente, línea de medios, buscando ahí la incorporación de Remeseiro, sale el corte perfecto Delgado, ahora el que viene protegiendo el balón es concretamente Joseba, balón en banda favorable al Club Deportivo Tudelano, esto muy cerca de la línea divisoria de ambos terrenos de juego. Va a poner el esférico Nandi, que se toma su tiempo indicando a sus compañeros que se coloquen para la recepción del saque. Toca de cabeza Delgado, pero lo hace para entregarle el balón al contrario. Jugando en corto, ahí el Somozas, ahora sí, buscando en largo la cabeza de Mario Barco, que no controla. Se lamenta el balón que se va por línea de fondo, se agarra de banda lateral el Club Deportivo Tudelano. Estamos en el minuto 22 de la segunda parte. Aquí en Somozas vale el gol del minuto 54 de Dani Gómez. Somozas 0, Tudelano 1. Con este resultado ya nos vamos también a tercera división, en el cual el Cirbonero acaba de finalizar su partido contra el Erriberri. Y María, coméntanos este final de partido. Pues final de partido aquí en el San Juan de Cintruénigo, 2-0 favorable al Cirbonero, gol en el minuto 47, obra de Rodrigo Sanz, y en el minuto 78 de penalti de Mario Zardoya. Como comentábamos, primera parte en la que el dominio era del Cirbonero, pero faltaba un poco de rapidez en el juego. La segunda ha cambiado totalmente y los cambios también han sido aprovechados por el equipo local. Contentos, 3 puntos que se quedan en casa para la próxima visita el fin de semana a Burlada. Bien, con esta victoria el Cirbonero está mucho más, puede estar mucho más tranquilo en su visita fuera de casa. Y bueno, me imagino que una buena actuación de los jugadores, que ese 3-2 y 1 te va a costar un poquito, ¿o lo tienes claro? Lo tengo claro, Ana. Venga, pues, dime esos 3-2 y un punto. Venga, 3 puntos para Adrián, 2 puntos Mario Jiménez, 1 punto David González. Perfecto. Como vemos en la clasificación de tercera división, el Cirbonero se pone cuarto en la clasificación general con 44 puntos. Y la semana que viene decías que os enfrentabais al... Al Burlades. Al Burlades, que está justo quinto con 38 puntos. Uh-huh. Bueno, vamos a ver si podemos llevarnos esos 3 puntos y ponernos por delante del San Juan, que está tercero con 47 puntos. Claro que sí. Buena semana de entrenamiento y el fin de semana pues a ver si lo damos todo y podemos sacar algo allí en Burlada. Perfecto. Pues muchas gracias, María, por esta tarde. Gracias a vosotros. Intensa de fútbol. Gracias. Y hasta como luego. Decíamos, el Cirbonero se impuso al Heriberri esta tarde en el San Juan y también otros partidos que han finalizado ya, como el Alubi. Y Lumberri, vamos a intentar conectar con nuestro compañero cuanto antes para que nos comente este final de partido. Y volvemos a Somozas. José Ignacio, cuando quieras. Pues aquí estamos en el minuto 24 de la segunda parte, con el resultado parcial de momento, con la victoria del Club Deportivo Tudelano por 0-1. Está tendido en el terreno de juego, ha recibido un pequeño golpe. Alex Sánchez está quejando del muslo derecho. Esperemos que no tenga nada y simplemente, pues bueno, sea un golpe sin más. En cualquier caso, se está tendido en el terreno de juego. Sale el masajista Héctor, el que sale a atender al jugador del Club Deportivo. Es el costado del derecho. O sea, al caer, pues que se ha dado un pequeño golpe. Yo creo que no tiene absolutamente nada, así que hay que estar tranquilos porque va a salir inmediatamente, aunque por si acaso ya está calentando por ahí Iván Martín, que puede comparecer en el terreno de juego en cualquier momento. A punto de recuperar el Club Deportivo Tudelano la línea de medios, el balón Chema Mato, aunque dice el colegiado que ha habido falta y la señala el colegiado de la contienda. Falta favorable del equipo local en la línea de medios. Se cae en corto jugando ya Joseba, comparece en campo del Tudelano, es para Remeseiro, que está jugando ahí en corto, le sale al paso Fernando Delgado, no sabe cómo atacar, le dice que tranquilos, en principio que puede comparecer en el terreno de juego. Estaba ya Manís ya preparando a Iván Martín por si acaso no podía seguir Alex, pero en principio no hay ningún problema. Le vemos que no cojea para nada, simplemente ha sido un golpe y se vuelve a poner nuevamente el chandal el jugador, aunque no, en este caso va a producirse un cambio, pero igual por otro jugador. El balón que está ahí en la línea de medios para que lo controle el Somozas, intentando jugar en corto, a punto de recuperar, lo hace París, cuidado, hay peligro, es encimado hasta por 2 jugadores que al final le sacan el balón en largo, en la línea de medios, tocando de cabeza a Lázaro para Jonathan, este para Jesús La Laguna, sigue en La Laguna, a punto de perder el esférico en la línea de medios, ahora hace falta el jugador Mario Barco a Jesús La Laguna, lo señala el colegiado, falta favorable al Club Deportivo Tudelano y cartulina amarilla al jugador, al central, no es el central, es el mediocampista Joseba, el que ve la primera cartulina amarilla, cuando ahora sí se va a producir el cambio en el Club Deportivo Tudelano. Se va Alex Sánchez, que ha tenido, yo creo, un buen comienzo, no ha tenido demasiadas oportunidades, ha estado marcado hasta por 3 jugadores, y el que comparece en el terreno de juego, pues es Iván Martín. Del golpe que ha recibido, pues en principio se va tranquilamente, con lo cual hay que estar tranquilos, que no tiene nada, simplemente es un cambio de hombre por hombre, y estamos en el 27 del segundo tiempo. El que comparece en el mismo ahora es concretamente Iván Martín, y vamos a ver, porque Iván también tiene que estar especialmente motivado, además con este resultado tan bonito para el Club Deportivo Tudelano por 0-1. vamos a ver lo que es capaz también de hacer Iván Martín, que lo único que le faltaba, pues bueno, es en rematar un poquito, meter el gol entre los tres palos, porque las ocasiones y cómo se movía, la verdad es que las ha creado. Balón que buscaba el desplazamiento largo a París, balón que se va por línea lateral, sacará el equipo del Somozas cerca de su área, al lateral derecho Leuco, buscando ahí para que corte el Club Deportivo Tudelano. Es Arcaiz el que intenta buscar ahí a Iván Martín por la parte derecha, se quita de patadón el central Juan para enviar por línea lateral, avanza metros el Club Deportivo Tudelano por la parte derecha, para que ahora sea Dani Gómez el que va a poner el esférico en juego. Puede que incluso intente un balón en largo buscando el área, porque tiene bastante potencia de saque. No, prefiere jugar en corto. Lo hace para Chema Mato. Chema Mato, que abre diametralmente el campo para la subida de Nandi. Nandi, que saca al centro hacia el punto de penalti. Saca de cabeza la defensa del Somozas. Y ahora será el saque nuevamente de banda para el Club Deportivo Tudelano. Es Delgado el que deja... O sea, es Nandi para Delgado, para que intente un saque largo. Ahora se retrasa su posición Nandi, saca el largo buscando el centro del área, intenta peinar Arcaiz, el que intenta hacerse con el esférico es Iván Martín, está dentro del área, sale hacia atrás a apoyarse, pues está encima, está por dos jugadores, saca el centro Delgado hacia el área pequeña, sin problemas para Manda Luniz, que es el que va a poner el esférico largo. Estamos en el minuto 74 de partido, o lo que es lo mismo, en el 29 del segundo tiempo, con la victoria parcial por 0-1 favorable al Club Deportivo Tudelano. Una falta que pone en corto jugando Mateo para el equipo local, buscando ahí a Leuco, todavía en campo propio, recupera el Tudelano, es Lázaro el que juega el esférico, serenando el juego, tocando en corto para Delgado, ahora a punto de perder el esférico Jonathan, y viene desde atrás perfecto para quitarle Chema Mato, abriendo el campo, subida por la parte derecha, hay peligro, es París, puede sacar el balón de profundidad, se va de uno, intenta rematar el solo, el portero rechaza con el pie el remate de París, sigue el peligro, ahí luchaba el esférico, ahora concretamente Iván Martín, queda tendido ahí en el terreno de juego por la falta o el choque entre los dos jugadores, porque falta más bien no ha habido, entre el jugador del Somozas e Iván Martín. Se queda tendido en el terreno de juego Iván Martín y vamos a ver si se recupera. Si no tiene nada, se saca el balón de banda porque no ha habido falta, no ha pitado el colegiado. Cuando Joseba en campo propio se sube desdoblándose Remeseiro, que es el que recibe el esférico ya en campo del Tudelano, vuelve a retrasar, hace un recorte Joseba, busca el balón en profundidad para Antas, que la verdad es que ha bajado un poquito el rendimiento en comparación con la segunda parte, con la primera parte. Añón tocándose en corto, sube el central Juan, ya está en campo del Club Deportivo Tudelano. Todo el Tudelano ahora defendiendo, tocando el Somozas. Es Joseba, intentaba la triangulación. Hay una falta no señalada al colegiado. Intenta salir a la contra. El Tudelano no se han entendido la jugada. El balón que se va por línea lateral. Saca rápidamente de banda en la línea de medio Remeseiro. Minuto 76 de partido. Aquí en Somozas. De momento, marcador Somozas 0. Nos vamos directamente a otro partido que ya ha finalizado en regional, el partido que estaba enfrentando el Castejón Ribaforada, y nos vamos directamente con nuestro compañero Santiago. Santiago, final de partido, ¿cómo ha quedado este partido? Pues sí, final de partido con un resultado de 3-1 a favor del Club Deportivo Castejón. El tercero gol metido por Josué en el minuto 44. El partido se alarga hasta el minuto 50. Y como hemos visto ese resultado, pues la verdad que contentos. Habíamos visto que había sido expulsado el portero. ¿Qué ha ocurrido, Santiago? Pues sí, ha sido expulsado por doble amarilla, pues en una de esas que los porteros empiezan a perder el tiempo con 2-1, le ha sacado la primera tarjeta amarilla, y en un balón disputado que el colegiado ha decretado que ha cogido el balón fuera del área, ha supuesto la segunda tarjeta amarilla, y el Castejón ha jugado durante 23 minutos con 10 jugadores en el campo. No se ha notado porque el Castejón ha seguido bregando, luchando. Uh-huh. Y el tercer gol ha sido un gol muy bonito de Josué de cabeza, a pase de la banda derecha de Aitor. Y bien, el Castejón ha estado muy bien plantado. El Ribaforada lo ha intentado hasta el último minuto, pero el Castejón ha estado muy bien plantado. Pues por lo que vemos, Castejón queda cuarto en la clasificación general con 33 puntos y bueno, el River Forada ha quedado séptimo. Vamos a ver cómo sigue Castejón en las próximas jornadas. Pues a ver, porque ahora mismamente pues Fontellas, que va por delante del Club Deportivo Castejón, pues tiene un partido menos, uh-huh. O sea, un partido más, perdona, que le toca descansar, el Castejón ya ha descansado. Sí. Y entonces pues prácticamente pues ahí está la cosa, luchando ahí por un puesto de promoción. Claro, me imagino. A ver si recuperamos algún jugador, porque aún así, con los jugadores que están en la plantilla hoy por hoy, pues hay jugadores como Juanda y como Sommer, que llevan dos partidos sin jugar. Juanda ya posiblemente no juegue durante toda la temporada porque está estudiando, uh-huh. Y Sommer pues ha ido a su país durante un mes. A ver si nos recuperamos pronto a Sommer, porque es un buen jugador para el equipo. Vamos a estar pendientes de todo lo que hagas el Castejón. ¿Me puedes dar esos 3, 2 y 1 punto, Santiago? Pues sí, mira, yo los 3 puntos se los voy a dar a Diego, porque ha sido un auténtico golazo de chilena, uh-huh. De estos que te hacen vibrar. Le voy a dar los 3 puntos a Dieguito, le voy a dar 2 puntos a Joel, que ha metido el primer gol, y le voy a dar 1 punto a Josué, que ha metido el tercer gol. Bueno, pues entonces una buena puntuación para esos 3 jugadores, que seguro que les va a servir de mucho ánimo para seguir adelante y buscar, pues eso, que el Castejón pues por lo menos se quede en el tercer puesto y pueda promocionar a próxima categoría, ¿verdad? A ver, si hay que luchar hasta final de temporada, va a estar ahí la cosa muy reñida y 4 o 5 equipos que están ahí, uh-huh. Luchando a muerte. Pero vamos, hay que seguir trabajando, el equipo parece que está trabajando bien. Se le ve un grupo bien formado y hay que intentarlo hasta el final. Bueno, pues estaremos pendientes de todo lo que haga Castejón. Muchas gracias, Santiago, por ser nuestros ojos y nuestros oídos a pie de campo. Y nos escuchamos la semana que viene. Bueno, pues buenas tardes a todos. Un saludo, Santiago. Pues como decíamos, el Castejón se ha impuesto en este partido contra el Riva Forada y seguimos también con toda la actualidad de todos los partidos que ya van concluyendo. Tenemos noticias también en Tercera División Aragonesa, donde el Tarazona ha marcado ya 4 goles, lo habíamos dejado en un 1-0. Ha marcado el tercer gol ha sido en propia puerta del Monzón, el minuto 72, y el cuarto gol ha llegado de Nacho en el minuto 78, con un resultado Tarazona 4, Monzón 0. Y volvemos a Somozas, en ese partido que está disputando el Tudelano, con ese resultado a favor de Somozas 0, Tudelano 1. Pues sí, así es, y estamos en el minuto 80 de partido, cuando está siendo atendido, porque está atendido en el terreno de juego debido a la patada que recibió por detrás Chema Mato, el equipo local que hace su último cambio en el terreno de juego, puesto que se ha retirado el jugador, concretamente el número 9, Mario Barco, que la verdad es que ha hecho un trabajo bueno, defensivamente hablando, pero peligro para el marcador, pues la verdad es que no ha creado mucho. Y ahora se produce el segundo cambio en el Club Deportivo Tudelano, puesto que se retira del terreno de juego precisamente Chema Mato, que se echa la mano un poquito al músculo de la parte superior. Esperemos que no tenga nada Chema Mato, y el que va a comparecer en el terreno de juego pues va a ser Óscar Valero. Vamos a ver cómo suponemos que habrá cambio de posiciones, aunque puede ser perfectamente un cambio de cromos y seguir utilizando la misma ubicación en el terreno de juego. En cualquier caso, el balón que todavía no está en juego, ahora sí lo pone el guardameta. Recordemos, estamos en el 36 de la segunda parte con ese 0-1. El gol lo marcó en el minuto 54 Dani Gómez, que ha sacado un magnífico disparo desde el área después de regatear al defensor. Ahora es Leuco el que tiene que jugar con su guardameta ante la presión del Tudelano para buscar el largo a Remeseiro, ahí en la línea de medios. Salta de cabeza con Delgado, que toca el esférico para enviar el balón por línea lateral. El propio Remeseiro, que es el que pone el balón en juego, buscando a Joseba. Este ahí en corto lo hace para Mateo en la línea divisoria. Ahora ya están en campo del Tudelano. Es concretamente con el jugador Quique el que intentaba buscar el balón. Despeja la defensa del Tudelano, balón en largo. Ahí a punto ha estado en la presión de recuperar Iván Martín, buscando ahí la parte izquierda, concretamente a Remeseiro, que se había cambiado de banda. Era no, era Antón, perdón, el esférico, aunque lo recupera el Tudelano, es Valero. Hay posición antirreglamentaria en ese balón que buscaba a Iván Martín, que perfectamente bien colejado lo ha visto. Y ahora el último cambio en el Club Deportivo Tudelano, porque va a entrar en el terreno de juego Azpilicueta y se retira del mismo Fernando Delgado, con lo cual todo vuelve a su ser, porque Azpilicueta buscará la parte central y Valero pasará a la derecha. O sea, el juego, la verdad es que es prácticamente cambio de cromos, aunque lo único, pues eso, teniendo en cuenta que París sigue actuando de interior izquierdo, y es que recordemos que hoy estaba sancionado por acumulación de cartulinas Víctor Bravo, que suponemos que estará surgiendo el partido a través de la radio. El balón que sale despejado, ahí lo intenta proteger Iván Martín, recibe una falta Iván Martín, en fin, no entiendo nada, le estaba aplacando Iván Martín y no pita nada el colegiado. Cuidado, el balón suelto para Ñol, intenta el disparo, muy cerca del palo derecho, la ocasión esta vez sí. Yo diría que la primera así un tanto clara para el equipo local, para el Somozas, pero la verdad es que no ha llevado mucho peligro. El Tudelano ha estado muy consistente, está siendo muy consistente atrás en defensa, y prácticamente no ha tenido apuros en esta segunda parte, ni tan siquiera en la primera. El disparo también hay que reseñar en el minuto 76 de Barco, y el Tudelano, pues bueno, el Tudelano que ha aprovechado muy bien la oportunidad que ha tenido, de las pocas que se ha acercado, que ha conseguido hilvanar bien una jugada por banda y ha terminado con ese golazo de Dani Gómez. Estar jugando ya el Somozas, el Remeseiro, a punto de perder el esférico, lo recupera a Azpilicueta, que dice que ha hecho falta. Juega concretamente Mateo a la parte derecha, ahora jugando el Somozas para Añón, para el lateral derecho Leuco, toca en el jugador del Club Deportivo Tudelano París, que estaba en labores defensivas, por lo tanto sacará el Somozas, que lo va a intentar ahora por la parte derecha. El balón que toca en el jugador del Somozas se va por línea, banda, lateral. Si os parece, damos paso a otros campos un par de minutitos y ya seguimos hasta el final aquí en Somozas. De momento, marcador 40 de la segunda parte en Somozas. Somozas 0, Tudelano 1. Así es, vamos a dar paso al partido que también ha terminado en autonómica entre el Alubión y el Ilumberri. Tenemos allí a Asier. Asier, buenas tardes por última vez. ¿Cómo ha ido este partido? Hola, muy buenas tardes. Pues la segunda parte del Alubión ha estado muy soso, la verdad, muy flojete, y en el minuto 33 de la segunda parte ha sabido aprovechar el Ilumberri con un gol de un jugador que estaba en el banquillo con aire fresco, y ha sido del número... número 14 ha sido Álvaro, ha metido en el minuto 33 y bueno, un 1-2 y bueno, un 2 con mal sabor de boca, porque el Lobión estaba haciendo un gran partido en la primera parte, luego, como quien dice, luces y sombras, al contrario, o sea, luces y sombras, primera parte muy buena, con un buen fútbol, con muchas ganas, pudiéndonos adelantar en el marcador, y en una segunda parte de sombras, lo hemos visto todo gris y ya hace un gol de ellos en el minuto 33 de un centro al área y un buen remate de cabeza que el portero no ha podido hacer nada. Y reseñar también que se ha lesionado el portero titular que estaba jugando hoy, que era David Marín, y ha salido Jesús Ovejas en su lugar. Y bueno, pues poco más que reseñar. No ha podido hacer nada tampoco Jesús en ese gol. Y bueno, si quieres te doy a los tres mejores por el Alubión, si te parece. Sí, por favor. Por parte del Alubión te voy a dar a Aitor Verges, a Jan Martí Corena, y vamos a dárselo a Carlos Sola, que aunque no ha tenido uno de sus mejores días, pero bueno, está muy bien también en defensa hoy. Bueno, vemos que el Alubión está en novena posición con 29 puntos, ha bajado, y que la semana que viene sabemos contra quién se enfrenta. Pues ¿hola? No sé los... sí, yo te escucho bien, Ah, vale, Asier. Dime. Los partidos de que fueron, no me sé quién contra quiénes, vale. Pero creo que es contra la, si no recuerdo mal, creo que es la OIS. Bueno, creo. Sí, porque la OIS está justo décimo, sí, debe ser. Vamos a lo intentaré actualizar antes de que termine el programa para darles la información a nuestros oyentes, pero bueno, no hemos visto un buen partido, por lo que nos estás comentando, pero vamos a ver si el Aluvión puede volver a subirse al tren de las victorias. Esperemos que sí, que sigamos bien este año, que la primera vuelta que le hicimos muy buena, y esperemos que esta segunda vuelta sea mejor que la primera, y podamos estar ahí arriba y luchando por puestos de playoff y ¿por qué no soñar? Claro que sí. ¿Por qué no soñar y estar allá arriba? Claro que sí, todo es posible. Muy en bien. El fútbol todo es posible, Asier. En esta vida todo es posible. Totalmente. Un placer, nos vemos dentro de 15 días. Muy bien, nos vemos dentro de 15 días, nos escuchamos, Asier, muchas gracias por ser nuestros oídos y nuestros ojos en el campo. Y ahora sí, ya nos vamos a este final de partido, volveremos a conectar con los campos que han terminado ya, tanto el Marcilla, Aurora, Lourdes, Murchante y demás, para poder actualizar toda la información. Pero nos vamos primeramente a ese Somozas, Tudelano, ya en los minutos ya finales de partido. Sí. Porque estamos en el minuto 88, está volcado el Somozas intentando buscar la igualada. Ahora para el colegiado el partido, porque ha habido una falta dentro del área del Club Deportivo Tudelano al defensor del Tudelano. Recordemos el marcador, vence desde el minuto 54 el Club Deportivo Tudelano. Hay que decir que no está pasando demasiados apuros el Club Deportivo Tudelano. Muy bien la línea defensiva, por supuesto bien secundado con unos almirantes que se llaman David Lázaro y Chema Mato, que ya se ha retirado del terreno de juego. Saca Pagola al largo, buscando la cabeza de Iván Martín, que intenta pinchar el esférico. Balón que va directamente a las manos del otro guardameta. Minuto 89 de partido, todavía no hemos visto aparecer el añadido, el marcador. Cuando despeja Dani Gómez, se quita el balón de patadón. Tan fuerte le ha dado que ha ido directamente al guardameta, que no pierde ni un segundo, lo coja, le da con el pie para sacarlo en largo. Ahora el que despeja a este Lázaro, el que controla es Iván Martín, intenta frenar un poco el juego, apoyarse en algún jugador, lo hace el Lázaro, precisamente vuelve el esférico, buscaba ahí el intento de desmarque de Arcaiz, demasiado largo, el balón que va a los dominios del guardameta del equipo del Somozas, que intenta la contra por la parte izquierda, a punto de recuperar el esférico en la presión. Iván Martín sale jugando Remeseiro, línea de medios, 4 minutos de añadido. Es Antón el que lo intenta para el central, para Juan. Ahí presiona ya en la línea de emisoria de ambos terrenos de juego el Club Deportivo Tudelano. Jugando el Somozas, intenta buscar balón colgado hacia el área, lo hace Antón, sale al corte perfecto Jonathan, sigue el peligro, es Leuco, corta ahora París, buscando el balón en largo, en la carrera, ahí a Iván Martín, por la parte derecha, protege el esférico el jugador del Somozas, y ha habido falta de Iván Martín, rápidamente poniendo el esférico juego. El equipo local jugando en campo propio, Remeseiro, buscando el balón en la inmediación del área. Torta de cabeza Nandi, el que se la quita de patadón es Arcaiz, hacia el área del Somozas, entregándole el balón al guardameta. Manda Luniz, que sale avanzando unos metros, baja, le pega con el esférico largo, hasta dos hombres salen con el balón. El balón que sale rechazado nuevamente por la defensa del Tudelano para el guardameta, que está en la mitad del campo propio, buscando ahí el área nuevamente. Ahora recibe una falta clarísima del capitán del equipo del Somozas. Yo creo que falta y algo más, porque, vamos, estaba placando a Jesús La Laguna cuando intentaba despejar el esférico. Ya, por cierto, ha pasado ya minuto y medio del añadido. O sea, llevamos ya la mitad del añadido. Cuando sigue arañando minutos o segundos al crono, Mikel Pagola, el que va a poner el balón en juego. Y claro, esto se veía venir, cartulina amarilla por pérdida de tiempo a Pagola, porque la verdad es que estaba perdiendo bastante tiempo. Ahora sí, lo saca al largo, buscando a la derecha a París, intenta pinchar el esférico. París no consigue controla el esférico, así que sacará el Somozas muy cerca de su área por la parte derecha. Leuco, el que pone el esférico en juego, buscando ahí la profundidad, corta nuevamente el Tudelano. Está jugando Valero a la parte derecha, ahí a buscar a Iván Martín. Se hace con el esférico, se puede meter dentro del área, sube rápidamente Arcaiz, él puede sacar el balón de profundidad. ¡Ay, qué pena! No se ha entendido. Cuidado ahora que sale rapidísimo el Somozas. Tiene que hacer falta a Lázaro, que va a ver la cartulina amarilla por precisamente por agarrar de la camiseta al jugador del Somozas. Se disculpa Lázaro, la tarjeta, como decimos en las riberas de Perro Viejo, y la verdad es que está muy bien. Estamos ya en el minuto 48, uno solo de la prórroga. Ya está a punto de pitar el colegiado, el guardameta, ahí la línea divisoria de ambos terrenos de juego para poner la falta. Todos los hombres a la frontal para un posible remate. Saca el balón en largo, buscando el interior del área. Sale de cabeza Jonathan, despeja momentáneamente el esférico que está suelto ahí en la frontal. Cuidado a la contra, es Iván Martín el que sale buscando la contra del contuto del aro. Sigue Iván Martín, tiene a la derecha a un jugador, tiene a Valero por la izquierda. Está dentro del área Valero. Protege el balón, refiérense a la esquina muy inteligentemente para proteger el balón y buscar que el balón salga. No ha salido, lo protege perfecto. Dice que saque de banda el Somozas, que no pierde ni un segundo. El 48 y medio, faltan 30 segundos para que pite el colegiado. Está, va a sacar la banda, el buscando en profundidad, de cabeza recupera el Tudelano, aunque ahora de patadón lo vuelve a despejar el Somozas en la línea de medios. Se lo quita de patadón, no se complica la vida Arcaiz. Balón por línea lateral, cuando... No, todavía no, ya veíamos, estábamos mirando las manos del colegiado, porque en cualquier momento va a pitar, estamos en el 49. Señor colegiado, pite, pite, pite, pite, ya, que ya estamos ya, que ya estamos. No. ¡Final del partido! ¡Ahora sí! ¡Final! ¡Final del partido en Somozas! El Tudelano se trae los 3 puntos para Tudela. Enhorabuena, la verdad es que ha valido el gol. En la segunda parte, el golazo de Dani Gómez, una parte de culpa tiene sobre todo el gran trabajo defensivo que ha hecho el Club Deportivo Tudelano. La verdad es que han estado fantásticos toda la línea defensiva y, bueno, el Somozas, que ha intentado colgar balones al área, pero en ningún momento ha recibido peligro, salvo un par de disparos, uno de Barco, que ha parado muy bien colocado el portero Pagola, y luego en el minuto 85, Quique, pues de cabeza, pero está muy bien colocado Mikel Pagola para tapar el esférico. Así que hoy me lo van a poner muy difícil en la línea defensiva, porque la verdad es que han estado todos como generales. Bueno, pues le voy a dar 3 puntitos a Chema Mato, que ha estado fantástico, 2 puntitos a Lázaro. Joder, y si, porque no se puede dar medio punto, pero daría a cualquiera de la defensa. Bueno, le voy a dar 1 puntito a Jonathan Apesteguía, que ha estado fantástico. Todos los balones que han llegado ahí por alto al área ha estado impecable. Así que, por mi parte, esto es todo. Nos volvemos a Tudela, un largo viaje, pero contentos no, contentísimos de haber conseguido los 3 puntos aquí en Somozas. Final del partido en Somozas, el Tudelano que sigue esa escalada con esa victoria aquí en Somozas. Esto es todo por mi parte, nos vamos rápidamente a la rueda de prensa y luego pues en cuanto estar un poquito atentos, porque aunque no la hagamos en directo, sí que en 5 o 10 minutitos la tendréis disponible tanto en Radio Tudela como para todos los oyentes en Twitter. Esto es todo de mi parte, muy buenas tardes. Contentísimos con estos 3 puntitos que nos volvemos a Tudela. Pues muchas gracias, José Ignacio, por retransmitirnos la pasión del fútbol en primera persona allí en un ambiente, pues bueno, pues muy deportivo, como vemos con este resultado favorable para el Tudelano. Buen viaje, José Ignacio, buen viaje a todos los aficionados que se han desplazado hasta Somozas. Y bueno, con este triunfo del Tudelano seguimos en esta tarde. Vamos a conectar con todos los partidos que están ya a punto de finalizar y con los partidos que ya han finalizado, y haremos una intensa ronda de marcadores. Nos vamos directamente a todos los campos también donde ha habido victoria, victoria de todos los equipos de Riveros. Ha habido victorias, ha habido derrotas, ha habido empates, pero ahora nos toca irnos hasta Marcilla. En ese partido Marcilla-Aurora-San Miguel en el puente lo dejábamos con un 4-1, bueno, 3-1 creo, y vamos a conectar con nuestro compañero Francisco para que nos diga cómo ha finalizado este encuentro. Francisco. Muy buenas tardes. Buenas tardes, por última vez, dinos este Marcilla-Aurora que estaba imparable frente al San Miguel, por lo que vemos, pues con un resultado 5-1, ¿no? Sí, resultado de 5-1 y ha podido, la verdad que ha podido ser más. Al final a ellos del partido se les ha ido un poco la pinza o la olla, como quieras contemplar, dos expulsados, se llama sin Tonison, o sea que es una cosa que un partido está 4-1, no puede ser que te autoexpulses y demás, porque es una tontería, porque el siguiente partido tienes que jugarlo, pero bueno, ya. Es el momento y es lo que hay. El calentón. El 4-1 hemos metido justo cuando hemos conectado, que uh-huh. La verdad que me dais una suerte de la leche. Ay, ¿has visto? No. Esta soy yo, que la que está aquí al mando soy yo, así que la que te da suerte soy yo. A la que hay que darle un regalo es Ana. Sí, pues vale. Oye. Es broma, Francisco, es broma. Sí, no, lo sé. Nada, seguido en el minuto 80, una cosa así, ha metido el quinto gol Marique. Uh-huh. Una gran jugada, es que ya te digo, porque estaban ellos arriba, tenían dos menos y después ya la ha pitado una más que un par de minutos y ha acabado 5-1 con resultado, resultado para mi punto de vista justo. Bueno, bien, entonces eso es que ha sido, si tú que eres muy exigente con tus jugadores, si tú dices eso es que está muy bien, es que han jugado muy bien. No, muy bien. O sea, hay una pasada, ha sido una la afición se ha dado unos aplausos al final del partido de la leche, porque la verdad que hoy se han ganado, así como el día del francesino no merecimos tanto, uh-huh. Porque se ganó 2-1, pero la verdad que los 10 primeros minutos se metieron los goles, pero después ya se echaron a dormir. Hoy la verdad que la intensidad de hoy no ha tenido nada que ver. Hombre, te viene el líder, entonces es que al final también es distinto, cada partido es distinto. Claro. Te viene un equipo de la zona baja y te parece que vas a ganar porque sí, y no es así, porque ya ves los resultados que hay. Mira, el Cadete hoy empató también, ayer empató también el Santa Clara, que ha cambiado de entrenador, y así, entonces es que es una la verdad que es una liga muy muy muy bonita y muy muy competitiva. Qué bien. Pues oye, se me ha olvidado decirte pues eso, que la gente que ha venido, que ha sido un montón de gente que ha venido de, aparte de la Raga, de Marcilla, ha venido gente de Mendavia, gente de Villafranca, ha venido gente de a patadas, la verdad. Qué bien. Muy contentos con todo. Encima todo ha salido bien, líderes, pues a disfrutar esta semana. A disfrutarla y a gozarla, y esta noche pues a dormir como líderes, que eso da muchísima satisfacción, Francisco. Pues muy bien, Francisco, nos volvemos a escuchar la semana que viene, si te parece. Vale, ¿los puntos se quedan o no se quedan? Sí, si me los quieres dar. Sí, bueno, pues a Colo que ha metido tres goles, vamos a dar 3 puntos. Álvaro Bolea, vamos a darle 2 puntos. Y a Malique vamos a darle 1 punto. Y luego el cuarto se lo vamos a dar a Ana. Eso me ha gustado, Francisco, me ha pillado sí, de prevenida. Sí, se lo damos a Ana y que siga llamando, y la próxima pues iremos subiendo. Cuanto más llame, más puntos ganaremos. Bueno, una vez me pasó que dije, no te preocupes que te llamo a otro narrador, y fue y le metieron un gol en contra. Entonces ya no sé qué decir, Francisco, espero que esta racha siga así. Aquello fue una pasada, aquello cuando pasó fue una pasada, fue una marranada. Sí, es verdad. Una palabra, mejor dicho, fue una marranada. Es verdad. No se tiene que ver en los campos de fútbol, no se puede. No, es verdad. Pero bueno, como pasó, pues pasó y ya está. Pues muy bien, Francisco, a disfrutar. Nada, a disfrutar y ya hasta la próxima semana hablamos. La próxima semana hablamos. Un saludo muy fuerte para ti, para los jugadores y para la afición del Marcilla Aurora. Venga, muchas gracias. Pues como decíamos, el Marcilla Aurora se ha impuesto en el marcador en esta tarde, y ahora, bueno, pues vamos a seguir conectando con todos los partidos que ya han finalizado. Nos vamos directamente, vamos a llamar a nuestro compañero del Lourdes en ese partido de Didoya Lourdes, y bueno, escuchamos un poquito de música y conectamos con él. I wish that I could fly into the sky. Y ya llegando a las 6:30 de la tarde de este 31 de enero, domingo, con una temperatura muy buena en los campos, hemos llegado también al final en Oteiza, en ese partido de Idoia Lourdes, con un empate a uno. Y Félix, coméntanos cómo ha sido desde la última conexión, cómo ha ido el partido. Bueno, pues en la segunda parte es que no ha habido partido. Vaya. Una auténtica locura. Se ha alargado 12 minutos. Se ha hecho un lío mental el árbitro. ¿12 minutos? ¿Me estás diciendo la verdad? Sí, sí. ¡Qué barbaridad! Por lo menos, sí, sí. Bueno, estamos ahora, son y media. Sí. Sí, 10 o 12 minutos habrá alargado. Ha habido, un follón entre banquillo, jugadores. Yo creo que al final la que ha liado ha sido el árbitro. Fútbol nada, una segunda parte sin nada de fútbol. Ha sido solamente interrupciones. Y bueno, y al final pues los jugadores han saludado desde el centro del campo, todo muy bien. Pero una locura de segunda parte, nada de fútbol, el antifútbol personalizado aquí, en Oteiza. Hoy un desastre, una primera parte que estaba vibrante, que han jugado los dos equipos, que en un campo infumable, un campo que no se podía, que el desgaste que ha provocado el campo a los jugadores ha sido de categoría, pero y esta segunda mitad, que desde el minuto 30, que expulsaban a Josep, haya venido todo el lío. Parece ser que cuando ha cogido el balón el entrenador de Lidoya, Josep la ha empujado. Yo, la verdad, no me ha parecido para nada, pero ahí se ha liado. Sí, al final la expulsión, el Club Deportivo Duque desde el 32 de la segunda ha jugado con un jugador menos. Y pues nada de fútbol, todo parones, y al final pues el tiempo lo ha alargado como tenía que ser. Y con este resultado, Club Deportivo Idoia 1, Club Deportivo Lourdes 1, y con donde solamente se ha visto fútbol en los primeros 45 minutos. La segunda mitad, mejor olvidarlo. Vaya, qué tremendo, ¿no? Que pase eso. Me parece increíble que en un equipo de autonómica ya, como es el Idoia, permitan un campo así, ¿no? ¿Feliz? Sí, vamos a ver. El problema de este campo es que juegan muchos equipos, y cuando juegas, entrenas en un mismo campo, en un mismo terreno de juego, lo normal es que se castigue. Ayer hubo varios partidos, estaba, se conoce de todo, francamente mal, lo han tapado con una especie de arenilla, pero el campo estaba muy blando y sobre todo mucho desgaste. Este campo normalmente está siempre bastante mal, mal. Sí. Este campo normalmente es un campo bastante complicado para jugar. Es un campo más bien pequeño, es un campo que cuando no está en barro tiene la hierba alta, pero bueno, eso ha sido lo de menos, ¿no? Yo creo que lo que hace triste al fútbol pues es que hay una segunda mitad con estos follones, ¿no? Yeah. Y bueno, al final todo ha terminado bien. Aquí estamos con la gente de Oteiza, es un pueblo que a mí me pilla muy de cerca, porque toda mi familia es de aquí. Ah, muy bien. Y sí. Menos mal que no he dicho nada malo de Oteiza, porque si no... No, tranquila. Bueno, tiene bueno. Una afición, sí, tiene una afición que ruge, a sí. Mí eso me encanta. Una afición, la verdad, que es una afición más de ruda. Pero vaya, la pena son los jugadores, ¿no? Dos equipos, o sea, dos un partido que en la primera parte se estaba llevando. Aquí lo tiene el campeón, que se estaba llevando perfectamente, muy limpio, y que esa jugada en el minuto 32 de la segunda ha provocado todas esas interrupciones. Ya te digo, un partido, la segunda parte, mejor sin fútbol. La primera, bueno. Hemos disfrutado de 45 minutos, hemos vivido los dos goles, importante. Mejor el Lourdes, yo creo, que en la primera parte. Yo creo que Lourdes ha estado más posicionado en el terreno de juego, ha controlado la pelota, eso lo sabe hacer muy bien el Lourdes, con un genial Las Heras ha estado hoy genial, un genial Victo, y bueno, la verdad es que hoy se han ganado el bocadillo, vaya. Ah, bueno, pues entonces se los damos bien. Me imagino que el entrenador contento con la alineación que ha presentado hoy y bueno, con ese empate que... Como dices, es lo peor que podía haber pasado en un partido tan accidentado, ¿verdad? Lo mejor, perdón, sí, que bueno, podía haber pasado. Sí, puntuar aquí en Oteiza es importante. Es un campo muy difícil, un campo que no todo el mundo puntúa. Pero sí, la verdad, a ver, el entrenador no estará contento porque también ha sido expulsado. No me digas. A raíz de todo este lío también ha sido expulsado. Vaya. Pero no, llevarte un punto de Oteiza ante un buen equipo como es. Hombre, si el Club Deportivo Vigo ya está en lo más alto de la general, desde luego no es por casualidad. Ya. Es un equipo consolidado, es un equipo que baja de tercera, pero que se mantiene. Tiene al incombustible Neco, al gran capitán, que es una pasada este chaval. Y bueno, una nos quedamos con esos primeros 45 minutos, nos olvidamos ya de la segunda parte, hemos vivido en el 42 ese gol de Josep y todos están contentos. Yo hubiese firmado, evidentemente, un empate de aquí. Bueno, bien. Entonces nos alegramos por el Lourdes, que está sexto en la clasificación con 32 puntos, el Ido ya es segundo con 37 puntos. Y bueno, vamos a ver cómo va avanzando el Lourdes, qué meta se pone a corto plazo. Feliz. Bueno, pues yo creo que la gente está muy ilusionada, ¿no? El sábado pasado hicimos una cena en homenaje a Adrián, que nos dejaba como preparador físico, nos deja una temporada por temas de estudios, y bueno, están muy motivados, porque la verdad que están jugando bien. Es un equipo, digamos, equipo, que trabajan conjuntamente, que lo que habíamos vivido en otras temporadas de individualidades, pues que es un tema que ha quedado atrás, y yo creo que la palabra con mayúscula es equipo, ¿no? Hasta luego, ahora voy. El presidente del Lido ya. Y yo creo que esa es la particularidad de Lourdes. ¿Hasta dónde? Pues vamos a verlo. Vale. Piano. Vamos a ver, somos el Lourdes, que es el equipo que es, y lo que es por ilusión, estos chavales no lo van a dejar, ¿eh? Bueno, entonces eso nos gusta escucharlo, nos gusta saber que bueno, que están ahí luchando por estar, por permanecer, por ser un referente también de la Ribera, del fútbol ribero, en esta categoría autonómica que cada vez está más interesante, y vamos a ver si podemos conseguir, bueno, si pueden conseguir todo lo que se propongan. Pues sí, ¿te han pasado los puntos? Sí, me los puedes decir si quieres. Sí, eran tres a Las Heras, dos a Víctor y uno a Josep. Pero vaya, habría que repartir el uno entre mucha gente, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarle a Josep como autor del gol. No creo que tenga la culpa de esa segunda tarjeta amarilla que le ha ocasionado la roja. Para mí, el árbitro se ha equivocado. Pero bueno, en cualquier caso, si no, no le daríamos el punto, por si hubiese hecho algo mal. ¿Sí? Pero creo que no ha hecho nada mal, y que esa tarjeta, pues bueno, es una pena. Y nada más, la verdad que contento, es un puntico en Oteiza, es un puntico, ¿eh? Oye, pues me alegro mucho de escuchar esta actitud tan positiva, y que estés contento, que te vuelvas a casa tranquilo y contento, y a enfrentar una jornada más la próxima jornada. Hola, bonita. Y estaremos aquí para escucharte y para seguir atentos a todo lo que haga el Lourdes. Un saludo muy fuerte. Te dejamos tranquilo para que puedas hablar con todos allí. Gracias. Venga, un saludo. Y bueno, dejamos a Félix que vuelva tranquilamente a casa después de este partido, de este empate. Y como decíamos, seguiremos con toda la actualidad de los partidos que ya han terminado. Nos vamos a ir directamente también a Tarazona, en ese partido que enfrentaba Tarazona-Monzón, con un resultado de Tarazona 4, Monzón 0. En unos instantes conectamos con el campo. Y otro partido ganado por parte del Tarazona con 4-0 contra un Monzón Atlético. Esta tarde a las 4:30 de la tarde comenzaba este partido en el Municipal de Tarazona y estaba allí nuestro compañero Juan Antonio para que nos comente cómo ha finalizado este partido. Juan Antonio. Efectivamente, partido finalizado en Tarazona con el resultado que acabas de comentar de 4-0 a favor de la Sociedad Deportiva Tarazona. Y al final, pues bueno, la primera parte hemos contado que, bueno, ha habido claras ocasiones del Tarazona de haber finiquitado el partido, pero el partido ha quedado abierto con el 1-0, que hemos comentado, gol de Soto, y tras la reanudación, pues el Tarazona ha seguido teniendo innumerables ocasiones de gol y no acaba de entrar ese segundo gol, pero bueno, al final, segundo gol para Soto y ahí se ha acabado el partido, añadiendo una tarjeta roja a un jugador del Monzón, así que bueno, pues los últimos 20 minutos casi han sobrado y han servido para que conseguir dos nuevos goles, el tercero en propia puerta a centro de Montero y el cuarto obra de Nacho, que había salido al terreno de juego en sustitución de Michel Sanz. Así que dos goles de Soto, uno en propia puerta y otro de Nacho, han firmado el 4-0 a favor del Tarazona, que bueno, pues tres nuevos puntos que se colocan en el casillero del Tarazona, que sigue mirando pues cerquita los puestos del playoff. Bien, eso es una muy buena noticia para el Tarazona, como vemos está imparable en estas jornadas y vamos a ver la semana que viene, Juan Antonio, cómo seguimos. Pues a ver si es verdad, porque la verdad es que sí, la verdad es que desde aproximadamente desde Navidad, pues el Tarazona está en el mejor momento de la temporada y yo pienso que es el momento clave para aprovechar esa buena línea que lleva en esta racha de partidos y bueno, pues seguir apretando los de arriba, a ver si van fallando en sus puntuaciones y se les va pisando los talones. Pues estaremos pendiente de todo lo que haga el Tarazona. ¿Me puedes dar esos 3, 2 y un punto a los mejores para ti de este acuerdo. Partido? Pues mira, 3 puntos se los vamos a dar a Soto por sus 2 goles, al jugador Rivero, 3 puntos para Soto, 2 goles, buena actuación, sale de una lesión y está volviendo a coger la buena onda y es un jugador pues que en un rendimiento óptimo pues es totalmente desequilibrante y parece que va por ese camino, 3 puntos para David Soto, 2 puntos por ejemplo para Alejandro Roy en la otra banda, también ha estado muy muy incisivo, mucho más que en otros partidos, así que muy bien, y un punto pues por ejemplo se lo vamos a dar a Oli, al central debutante en casa que bueno, jugó su primer partido el domingo pasado y ha dado muy malas sensaciones en el centro de la defensa, así que 3 Soto, 2 Roy, 1 Oli. Bueno, pues muy buenas puntuaciones para esos 3 jugadores y estaremos pendientes de todo lo que haga el Tarazona en próximas jornadas. Vamos a ver si puede meterse en ese huequito de playoff y llevarse... Bueno, y a ver cómo va pasando. ¿Te imaginas un Tarazona en segunda B o no? Pues bueno, vamos a ganar el siguiente partido. ¿Qué me vas a decir partido. Tú? ¿Qué me vas vamos a ganar tienes el siguiente que decir partido. Sí. El año pasado ya se consiguió el hito de jugar por primera vez el playoff, se jugó contra el filial del Levante, equipo de primera división, y bueno, pues el listón queda muy alto del año pasado, además se dio buena cara, y bueno, pues estaría muy bonito poder repetirlo, porque bueno, pues la ciudad entera se volcó con esa situación, el Tarazona consiguió el puesto de playoff prácticamente en el último minuto de la última jornada, después tocó el filial del Levante, a Valencia viajaron más de 150 personas, fue algo espectacular y bueno, pues sería bonito repetirlo, la verdad, pero bueno, de momento vamos a intentar ganar el próximo partido en Villanueva y hablaremos. Qué prudentes sois los hombres del fútbol, qué prudentes, sí. Así me gusta. Bueno, pues muchas gracias Juan Antonio por haber estado a pie de campo dándonos toda la información de este Tarazona Monzón y estamos en contacto la próxima semana. Saludos. Un saludo muy fuerte. Y como decíamos, bueno, ya con todos los partidos ya prácticamente ya finalizados, vamos a ir a unos pequeños consejos publicitarios y volvemos enseguida con toda la información en esta ocasión del baloncesto, del Club Baloncesto Génesis. Es Radio Tudela 96.0 FM. Menú del día, especial brasa, restaurante Casa Lola. Un menú a la brasa con el encanto del casco viejo de Tudela. ¿Lo has probado? Un menú especial a la brasa de martes a viernes por 14,50 euros, IVA incluido. Restaurante Casa Lola, amplia variedad de pinchos y raciones. Los jueves, pincho pote. Restaurante Casa Lola, menú sidrería y menús especiales para grupos. Reservas en el 948-82-7497 o visita restaurantecasalola.es. Con el aval de 30 años de experiencia en el sector, Toldos Lear le ofrece las mejores y más prácticas soluciones para sus necesidades. Decoración, cortinas de aluminio o madera, pacheto, cortinas plegables, plisadas, enrollables screen. Toldos Lear, polígono Canraso sin número, teléfono 948-412015 o nuestra página web www.toldoslear.com. Toldos Lear, encontrará lo que necesita. Fotos, vídeos, podcast. RadioTudela.com 96.0 FM, la radio de aquí. Así es, en el 96.0 en Radio Tudela estamos aquí en directo en esta tarde cuando son las 6 y 46 minutos de la tarde. Vamos a ir con los resultados del Club Baloncesto Génesis con nuestro compañero Diego Azcarza. Buenas tardes, a continuación vamos a decir los resultados del Club... Los resultados del Club Baloncesto Génesis en sus diferentes categorías. En categoría minibásquet, Ruiz Cametales y Esba del Ebro, 54, Club Baloncesto Castejón, 4. En preinfantil masculino, Ruiz Cametales y Esba del Ebro, 16, Liceo Monjardín, 40. En cadete femenino, Club Baloncesto Oberena, 39, Ruiz Cametales y Esba del Ebro, 12. En cadete masculino, San Ignacio, 82, Ruiz Cametales y Esba del Ebro, 12. Y en junior masculino, Ruiz Cametales y Esba del Ebro, 40. Aranguren Multibásquet, 46. Les ha hablado Diego Azcarza, del Club Baloncesto Génesis. Un saludo y buenas tardes. Pues muchas gracias, Diego, por esta información de primera mano del Club Baloncesto Génesis. Y ya vamos a ir a una ronda de marcadores haciendo referencia a todos los partidos también celebrados ayer en los diferentes campos riveros para que podamos tener toda la actualidad del fútbol que te rodea este tu programa Goles. Vamos a ir con esta ronda de marcadores gracias a Cereales Parma, el cereal de la Ribera. Hoy domingo en segunda B se celebra el partido entre el Somozas Tudelano con un resultado Somozas 0, Tudelano 1. En tercera división ayer Oberena Cortés, Oberena 2, Cortés 1. Y hoy ya en el San Juan a partir de las 4 de la tarde se ha disputado el partido Cirbonero-Herriberri con un resultado Cirbonero 2, Herriberri 0. En tercera división aragonesa acabamos de escuchar a nuestro compañero Juan Antonio ese resultado de Tarazona 4, Monzón 0. En autonómica, el sábado se celebró el partido entre el Buñuel Valtierrano con un resultado Buñuel 0, Valtierrano 2. Y el domingo, Aluvión Irumberri, Aluvión 1, Irumberri 2, Tudela 99, 1, Aoiz 3, Corellano 2, Azcoyen 1, Idoia 1, Lourdes 1, Peña Zagresa 3, Murchante 1. En preferente, ayer se celebró el partido entre la Lesbes Castillo con un resultado a Lesbes 4, Castillo 2. Y hoy domingo, La Peña, Injerto a las 11 de la mañana en el Santos Justo y Pastor, La Peña 1, Injerto 2. A las 4 de la tarde, Cabanillas Cadreita, Cabanillas 1, Cadreita 1, Marcilla Aurora 5, San Miguel 1 y Zarramonza 5, Ablitense 3. En regional, Fontellas 7, Monteagudo 1, ayer partido celebrado a las 4 de la tarde en el Municipal de Fontellas. Muscaria, Peña Zagresa B, Muscaria 1, Peña Zagresa B 2 y Funes 1, Cirbonero B 1. Y también ayer Sporting Mélides 1, Calatrava 3 y Valtierrano B 4, Marcilla Aurora B 0. Y hoy ya en regional, Castejón 3, Ribaforada 1 y Milagres 2, Azcarrena 1. Y ayer en segunda nacional de balonmano, balonmano Tafalla, balonmanos Bardenas, en la ciudad deportiva de Tafalla a las 6 de la tarde, partido celebrado entre estos dos equipos navarros, balonmanos Tafalla 17, balonmanos Bardenas 20. Como saben, toda la información de estos partidos, hemos vivido hoy una intensa jornada en tu programa Goles y también gracias a Cereales Parma, el cereal de la Ribera. Ya tenemos las declaraciones de Manix Mandiola al finalizar este partido en Somozas, en el partido que estaba disputando el Tudelano y el Somoza, y vamos a escuchar sus declaraciones después de este intenso partido. Vamos a ver si podemos escucharlas. Bueno, no podemos escucharlas, así que vamos a emplazarnos a la semana que viene. Vamos a poder escuchar mañana lunes en el programa del Magazine seguramente todo lo que nuestro compañero Pol Carcavilla podrá detallar esta rueda de prensa que Manix Mandiola da desde tierras gallegas al finalizar el partido. Y vamos a estar pendientes de todo lo que ha dicho el técnico del Tudelano. Partido finalizado entre la Peña Zagresa y Murchante con la puntuación de los tres mejores, 3 puntos para Jarauta, 2 puntos para Fernando y 1 punto para Chapote. Bueno, como saben, han sido 3 horas intensas de programa, de goles, del programa que te acerca todo el deporte que te rodea y que te interesa. Y bueno, hemos dado rendida cuenta de todo lo transcurrido y ocurrido durante estas jornadas, este sábado 30 y domingo 31 de enero. Y bueno, hemos podido estar en los diferentes campos riberos con todos los partidos. Somozas, Tudelano, Cirbonero de Riberri, Tarazona, Monzón, Aluvión, Tudela 99, Corellano y Lourdes y Murchante, en Preferente, Alesbes, La Peña, Cabanillas, Cadreita, Marcilla, Aurora, Ablitense. Y en regional, Fontellas, Monteagudo, Muscaria, Cirbonero B y también Calatrava, Valtierrano B, Marcilla Aurora B, Castejón, Ribaforada y Milagres. Todos estos partidos has podido seguirlos aquí en directo en la sintonía de Radio Tudela en el 96.0. Y bueno, y como sabes, ha sido un placer acompañarte en esta tarde de domingo, en una tarde en la que, bueno, hemos comprobado que nuestros equipos siguen fuertes y cada vez más. y estaremos pendiente de todo lo que hagan en jornadas posteriores. Os invito a que sigan informados de todo lo que ocurra en el ámbito deportivo, en nuestro programa, en el programa de nuestro compañero El Magazine, La Mañana de Tudela, con nuestro compañero Paul Carcavilla, de lunes a viernes. Y también pueden seguir informados en Es Radio a través de la Sintonía Nacional o Radio Marca. Y, como no, pues no pueden dejar nuestros avances informativos y toda la información de primera mano aquí en Radio Tudela en el 96.0 o radiotudela.com. Ha sido un placer acompañarles en esta tarde, ha sido un placer estar con ustedes. Gracias por seguirnos, gracias porque fielmente siguen allí con nosotros cada domingo y cada sábado. Un fuerte saludo, les ha hablado Ana Álvarez y ha sido un gustazo. Y ya saben, háganme un favor, sean muy, muy, muy felices.